Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 20. Esta noche queremos dar saludos o día, lo que nos vayan a escuchar, a nuestros nuevos seguidores que son Discoteca del Friki, a Keila, a Claudio Adame, a Naruda, a El Dayet, a nuestros amigos de Mórbido Films, a Pabellón Bermúdez, a Giovanni González, a Luis Serrano, a Ayrton Flores, a Fercho Ayala, a Speed Gap, a Max Gámez, a César Buitrón, a Ana Grace, a Osiris desde las tierras lejanas e inhóspitas de Chihuahua, a I Am Your Father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, Asesino Serial, a Esmeralda, a Thor Hosagua y a toda su oficina, a Carla y a... a New Movie, a Alex Harper, a Vicky Güenaga, ya comencé, a Jesús Alejandro Lete, a Demon Roy, Alfredo Lira, carnal, un abrazo, a Eric del Chirio Parker, a Ángel García, a Starex, Seth Cosnar, George Starkiller, a Buregard y a Nicolai Lama. Se me da risa. Además de nuestros amigos Alfredo, un abrazo, a Israel, a Ricardo Cochua, traductores de Camite, Bruguera y Panini, y también de Ricardo Cochua del podcast de Ultraficción, y también a nuestros amigos de la Cueva del Nerd y a los forasteros que siguen empecinados en que las quesadillas son sin queso. Y bueno, esta noche nos acompañan Iván Torresillas, Alan Trooper, Vanessa Santana, Sergio Gutiérrez, Toño Mago, Beruca, Rolando Muñoz, Tony Iron y Jean Paul y Lord Tuetanos. Bueno, vamos a comenzar con... Ahora tenemos visitas, de hace mucho que no teníamos visitas. Y también a Vanessa, que ya era hora que vinieras. Otra vez, ya están muy modernos nuestros amigos del Friki Podcast. Ya los veo con equipo nuevo. Ya se nos va a casar uno de los integrantes. No sufran, muchachas, bueno, no sufran. No, qué barbaridad, o sea, apenas me desaparezco y sucede. Otro se nos va al IPN. Otro se nos va a ir a usar mascarilla. Ya tenemos nuevos integrantes. A Toño Mogo ya le sale bigote. Ya. Rolando ya viene. Rolando ya viene. Sí, no, a muchos cambios. Tenemos reemplazo del JJ. Al rato llega el de Tony Iron. Por eso me voy a... Bueno. Ok, esta noche queremos darle, primero que nada, una bienvenida muy especial a Sergio, que es director de cinematografía del estado de Durango y que nos va a platicar más a ratito ahí sobre algunos temas. Sergio, la verdad es que muchas gracias por tomarte este tiempo de tu agenda. Sabemos que pues también andas corriendo para arriba y para abajo. Entonces, esto es tu casa y bienvenido. No, hombre, muchas gracias a ustedes que me invitan, que me hacen compartir en esta mesa que promete ser muy, muy, muy, muy intensa. Ojalá que sí. Y somos bien babosos también. Pues. Bueno, yo eso no estoy aquí para poderlo decir, pero yo la idea es agradecerles, al contrario, que me puedan compartir este espacio con su público y poderles platicar un poquito del cine en Durango. Okay, no, pues gracias a ti. Y Vanessa de Bebe Leche, un saludo a Mario también. ¿Dónde lo dejaste, Mario? Fíjate que hoy lo dejé en su casa con su esposa porque ya tenía por ahí días que no coincidían. Qué raro. Entonces, sí, yo sé de Lo le di chance al Está director bien. Que se fuera un ratito a convivir. Y bueno, pues nada, yo aquí con novedades que traemos en estas próximas vacaciones al Museo Bebe Leche, que pues no sé, les iré platicando noticias para los aficionados al programa que tengan niños, que les gusten los cómics, que les guste Star Wars. Muchas noticias en esta Semana Santa, pues, en Bebe Leche. ¿Tienen que tener niños? ¿No? Ah, digo, porque yo ya, Toño, no rento niños. Ya no puedes decir. Ya no rento niños. Ya no. Se escuchó muy mal eso. Yo quisiera aclaración porque... ¿Por qué rentabas niños? O sea, es que hay películas infantiles donde se ve mal que vaya uno solo. Yo tenía que rentar un niño para poder ver esa película. Yo creo que sí, yo sí te entiendo un poco, porque sí hay películas que uno como adulto dice, no me puedo perder esa, y se ve un poco mal que estés viendo ahí La Sirenita. Ah, no, ¿verdad? Estamos hablando de La Sirenita, ¿de cuál? Cuando vivía fuera de Durango no había problema, nadie me conocía, pero aquí no falta el que, mira, Eva Toño. Mejor. Sí. Es mi sobrino. Yo ahí tengo un chiquitín. Ah, pues ya ve, por ejemplo. La persona que te amigos. Ya ves que le tocó alguna vez. A... Y le sigues debiendo, por cierto. Sus un Iron Man. Déjenles presumo. Déjenles digo que le debo un Iron Man al niño de Vane desde hace ya un año, más de año. Creo que más, muchachos. Celia, Celia, toma nota. No te puedes casar hasta que este señor cumpla su deuda de honor. Celia, este, el otro mes no vamos a salir, no vamos a salir a cenar, ¿eh? Vamos a comprar el Iron Man. Mientras que no diga que no se va a casar, todo está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, pues cuéntanos, Vanessa, ¿qué van a hacer ustedes ahora para estas vacaciones? Pues fíjate que traemos un campamento de primavera. Casi nadie acostumbra a hacer este tipo de campamentos. Generalmente son en verano porque las vacaciones son más largas. Sin embargo, bueno, sabemos que muchos papás no tienen como dónde dejar a sus hijos, que no todos salimos las dos semanas de vacaciones como muchos. Entonces decidimos por ahí... Otros ni salimos. ¿Qué es eso de salir? Ya somos aquí varios en la mesa. Otros ni vacaciones tenemos. Iba a decir lo mismo, o sea, ¿qué es eso de vacaciones? Entonces, para gente como nosotros que tiene niños, pues entonces decidimos hacer este campamento de primavera. Aparte, es campamento interactivo, muchachos. ¿Qué es interactivo? Pues tocar, jugar y aprender, ¿no? Antonio, entonces, Antonio, controla. Experiencia. Oiga, ya vimos a Toño con ojos medio perversones. Sí, Toño Mogo, contrólate, por favor. Ahora yo. Oye, bueno, y les cuento rápido, vamos a tener... O estamos invitando a los papis que lleven a sus niños desde los 4 hasta los 12 años. Ya por ahí Beruca también tiene apuntado a Chaguito, que nos lo va a mandar porque también es de las que no conoce de vacaciones. No, ni idea qué es eso. Entonces ya por ahí ya le apartó lugar a Chaguito en lo que va a ser este campamento. Tenemos múltiples tareas que vamos a ponerles allá a los chiquillos. Desde la interacción para que se vayan conociendo, tenemos clases de yoga, vamos a darles, está como muy de moda el tema de los perritos que luego adoptan. Hay varias ya asociaciones que están como haciendo trabajo en esto. Queremos concientizar a los niños a que aprendan sobre el cómo adoptar, el saber que una mascota no es un juguete, que si se lo regalan implica responsabilidades. Pero vamos al otro lado de la moneda, que también es algo muy divertido. Vamos a tener ahí al Museo de Pancho Villa presente. Va a estar ahí este caudillo en su caballo y los niños van a poder conocer sobre la historia de Durango de manera muy divertida. También por ahí vamos a estar con nuestros amigos de turismo allá en su locación del Viejo Este, donde los niños van a poder, ustedes nos contarán mejor qué es lo que hacen ahí, se visten, actúan. Es también un poco interactivo con lo que ustedes están tratando de hacer, no solamente es ir a ver un show, que finalmente lo haces, el show de alguna manera involucra a las personas que están ahí o que lo van ahí, y después de todos los shows, pues existen estos paseos en carreta, paseos en caballo, te puedes caracterizar o vestir del Viejo Este y tomarte alguna foto. Puedes interactuar con los actores, con las actrices, y bueno, te lo puedes pasar un buen día. Los papás tienen ahí la opción de quedarse a comer, a disfrutar de alguna bebida refrescante. Interactuar con las actrices si las esposas los dejan, ¿verdad? O por supuesto. Pero no, yo creo que es una muy bonita experiencia. Toño Mogo, ¿qué se me hace que sí te mandamos? Lo vamos a becar. Te vamos a mandar. Pues para aprender algo diferente, porque no sé. Y bueno, pues además de estas actividades también vamos a tener clases de yoga para los niños, que también ahorita está como muy en boga el tema. Bueno, no solo es el hecho de que esté de moda, sino que lo que trae de beneficios a los niños, la concentración, el poder como encontrarse a sí mismos, trae muchos, muchos beneficios, al igual que el zumba para pequeños, que lo decimos, nos imaginamos a la señora bailando, ¿no? No, también hay zumba para niños y es como activación física, entonces... Zumba es las que les arrecen a Alan cuando se porta mal. Ándele, ya lo balconearon. Él. Pero sí es cierto. Entonces, más o menos está como compuesto de esto que les platico. Vamos a tener una noche en el museo donde vamos a hacer como actividades, encuentra un tesoro, vamos a tener película en la sala 3D, vamos a tener... invitados especiales a nuestros amigos de Star Wars. Sí, claro. Y también van a estar por ahí. Les decía hace al inicio que queremos aquí invitarlos y obligarlos a que nos acompañen al campamento interactivo. Todos aquí en la mesa son fanáticos de los cómics y queremos que vayan, les compartan, lleven sus cómics y que los niños puedan tener como... No, eso no es humano. Se los pongo para todos, para todos los que están escuchando y que en este momento sintieron cómo su corazón se encogía, no, les aseguramos que no va a pasar. Resguardados en vitrinas. Sí, nos aseguras que van a estar bajo un cristal, bajo llave, y que ningún niño lo va a tocar. Los llevamos. Si quieren ver cómics en incubadoras con niños con guantes y tapabocas, va a ser el día ideal para ver eso. Yo creo que es como una buena oportunidad para que compartan la pasión que los mueve a todos quienes están aquí reunidos en esta mesa, ¿no? Y bueno, es prácticamente 2 semanas, las inscripciones ya están abiertas. Ah, o sea, ya se pueden inscribir. Ya. ¿Cuál es el costo? 350 si los inscribes ya. Si han estado en Club de los Viernes y se acuerdan que alguna vez estuvimos platicando también de eso, también tienen acceso a este costo. Y si están en el curso de robótica o de cómics, también es el mismo costo. Varía si se acerca ya la fecha en que vamos a iniciar, que es el lunes 11. Así como que si llega el día y luego dice, por ejemplo, Juanjo, dice, en la madre, no sé qué hacer con los mocosos. Los llevo. Lunes 14. Lunes 14, 11 salimos, viernes 11 salimos de vacaciones. Bueno, salen los niños de vacaciones. Sí. Es domingo 13 porque va a estar Orlok, la ópera rock de José Force en Zacatecas. ¡Ay, sí es cierto! Si quieren ir, me llevan. Y me apunto. Tú todo quieres, cabrón. Oye, es que no sale barato casarse. No. Celia, no escuches esto. Dítalo, Jorge, dítalo. Ok, perfecto. Oye, ¿van a traer alguna persona foránea o es por puro staff del Bebe Leche? ¿Cómo lo están organizando? Mira, es gente de Bebe Leche quienes estamos como organizando todo. Hay asociaciones que nos están ayudando. Ya les comentaba, va a ir Pancho Villa y, por ejemplo, ellos van del Museo de Pancho Villa. Okay. Trabajamos con gente de turismo. Tratamos como de involucrar y no ser solamente nosotros para darle ese tema de interactividad. De repente nosotros podemos pensar que es muy interactivo porque es a diario lo que hacemos, pero el que lleguen de fuera y los niños puedan como vivir otra experiencia distinta, yo creo que es muy enriquecedor. Oye, bueno, pues suena bastante padre. Me agrada la idea. Pues ya. Y ya nos comprometiste ahí, de todos modos. Así que... Entonces van a tener que ir, muchachos. Sí, ya. Bueno, ok, vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque hay ahora una semana bastante divertida. Y ahorita, pues todos traemos así como que la resaca de Capitán América. La fuimos a ver Rolando y yo el domingo. VIP. No precisamente de la mano. Ah, no, cada quien iba con sus... Por eso lo sacaron del cine, ¿va? Oye, Rolas, ¿entonces ya viste la del Capitán América? Sí, la película, a ver si la veo esta semana. ¿Y qué te pareció? Ah, está muy buena, está chida. ¿No se te hizo larga? ¿Con el Capitán América? Ya me iba a meter un autogol, ¿verdad? Mejor así. No, está bien. Sí. Está bien. Sí, buena duración. Sí, la película sí. ¿Sí? Ok, está bien. Bueno, oye, ya nada más para... Sí, oye, pues me están preguntando que por qué no suelto de esas preguntas difíciles. Sí, como 4 programas muy decentes. Que andaba muy decente yo. Oiga, Rolas, a ver, ¿es Thor 2 o Capitán América 2? ¿Cuál prefieres? Ay, hijo de la pegada. Sí, es que faltaste. Sí, faltaste en la, sí, en la encuesta. Pues está como mejor porque traigo ahorita el Capitán América así reciente. Yo creo que me voy con el Capi. Sí. Aparte que está... Scarlett Johansson. Bueno. Ahí, o sea, yo pensaba que estaba bueno. Bueno, entonces. Ya me voy por el Capi. Yo por Scarlett Johansson. A ver, Toño, ¿cómo vamos en la estadística? Ya llegó Arturo. Capi arriba, ya rebasó ya Arturo. Arturo ya llegó y dice que el Capi prefiere el Capi que Thor 2. ¿Sí? No, Black Widow. Sí, Es que la semana pasada. Sí, escuchaste el programa, ¿verdad, güey? Sí. Donde ¿Seguro que lo escuchaste? Preguntábamos cuál te gusta más, Thor 2 o el Capitán América 2. ¿Cuál te gustó más? Pues Capitán América. ¿Le gustó el Capitán América? ¿Va bien el Capitán? Entonces va a la cabeza el Capitán y a ver, todos hagan sus apuestas a ver quién queda en primer lugar, pues. ¿Ya lo viste, Sergio? Si no tenemos vacaciones, tampoco tenemos tardes para ir al cine, ¿eh? Oye, ¿no? Entonces, muchachos, pero... Las funciones que están poniendo, ¿verdad? Rolando, ayer batallamos a las 2 de la tarde, a las... Fíjate, nada hasta más. Las 9, o sea... No, bueno, entonces sí es un poco difícil, pero finalmente estos... personajes que últimamente Marvel nos los ha puesto ahí en el cine, creo que han marcado una diferencia con aquellos otros personajes de antaño, ¿no? Y bueno, qué bueno que una empresa como Marvel le haya entrado a producir películas. No es fácil venderlas. Entonces, sobre todo venderlas. Sí, venderlas es un poquito difícil, y más por acá en México, por todo lo que sabemos de allá de Tepito. Pero bueno, arriesgarse a presentarnos estos personajes, creo que fue una muy buena inversión y una muy buena decisión de Marvel. Qué bueno, vamos a ver qué tal. Y esperemos que la veas pronto. Lo que comentabas también de las funciones y los horarios de las funciones, yo creo que aquí en México también los complejos cinematográficos no le tienen mucho respeto al espectador. Y es una cosa que sí es importante decirla, porque sobre todo porque todavía no los patrocinan, ¿verdad? Luego decimos que X o Y sí y otros no. Pero sí hay que ver que sí es importante, sobre todo que el cine siga siendo una experiencia divertida y que no salgas renegando porque te abrieron la puerta antes, o porque estaba sucia la sala, o porque no hay manera de ver una película sin que salgas ya en la madrugada, o que tengas que dejar de hacer algo, una ocupación que tengas en la tarde. Así es. Y hablando de experiencias, vámonos con una de videojuegos. Se anunció ya el estreno el próximo estreno del contenido adicional para Batman Arkham Origins, que estará basado en Mr. Freeze y lleva como título A Cold, Cold Heart. Se reveló ya una armadura especial que vas a poder usar como Caballero de la Noche para enfrentarlo. El contenido descargable estará programado para que tú ya lo puedas usar a partir del 22 de abril, tanto para 360 como para PlayStation 3. Y en la sección de No me quiero yo quedar atrás, pues tenemos a Siri en los iPhones y a no sé quién en los Android, pero por cierto, creo que nunca lo he usado, pero Microsoft no se quiere quedar atrás y lo hace con estilo. Pues acaban de anunciar que integrarán en su próximo Windows Phone 8.1, porque en verdad sí existen, no son leyendas esos teléfonos, a Cortana. A ella la recuerdan los gamers como la inteligencia artificial que acompaña a Master Chief en la franquicia de Halo. Según Microsoft, Cortana estará muy enfocada a tener ese toque humanístico, en interesarse por conocerte y que la conozcas, tal y como la vimos en los videojuegos. Ella te asistirá a que te enfoques en lo que realmente te importa. Y me acabo de acordar de una película que vio Antonio Fierro con esa descripción. ¿A cuál te suena, Antonio? A Her. ¿A Her? Ganadora del guión. Ganadora del guión. Y por cierto, ¿quién hacía la voz? Scarlett Johansson. Es correcto. Que debió de haber estado nominada al Oscar esa mujer por Mejor Actriz. Por lo que sea, amigo. Porque hay una escena, bueno, donde es solo su voz, pero te transporta un momento medio erótico ahí, con solo su voz. Ah, bueno, yo creo que sobre todo es una película, es una experiencia que cuando la terminas de ver te sientes terriblemente solo. Y yo creo que cualquier película que te pueda proyectar un sentimiento del tipo que sea... Es bien interesante. Todo el tiempo quieres abrazar a Joaquín Phoenix. Todo. No, yo abrazaba a Celia. Yo abrazaba a Celia. Pero es cierto lo que dice Vero, fíjate. La mayoría de los que salimos, sí salimos casi como, no manches. O sea, si eso pasa actualmente, la vida social se ha visto interrumpida con los celulares, que no soltamos el celular. Cuando estamos conviviendo en una mesa como la que estamos ahorita, con el celular a cada rato. Ahora imagínate un cuate que todo se enfoca en el celular. Que es su pareja, es su trabajo, o sea, todo es una inteligencia artificial. Aparte, Her es una alegoría de Eva. Luego sí es muy interesante cómo cuando descubre el conocimiento decide dejar todo lo que conocía atrás. No des spoiler. Tiene una lectura muy interesante. Y sí, es una alegoría de Eva y yo creo que sí vale la pena que la vean. De preferencia acompañados. Sí, psicólogos, sociólogos. Se los deberían, dice. No deberían de perderse esa Se película. Los digo yo, acompañados, por favor. No se la pierdan, pero no la vean solos. Ella. Y en la sección de Por eso la cartera no nos alcanza, ya salió a la venta el DVD Blu-ray de la segunda parte de The Hobbit. Pero esa no es la novedad, sino la edición especial que salió con dos hiper mega fantásticas estatuillas de los dwarfs, tal y como los vimos custodiando la entrada del Reino de la Montaña. Yo en lo particular, pues bueno, me voy a esperar a la versión extendida, pero igual es un muy, muy buen coleccionable para quien lo quiera. La edición contiene las dos estatuillas que son para detener libros, o sea, todavía más padres. Y las versiones del filme en sus chorrocientos formatos, Blu-ray 3D, Blu-ray, su DVD, su Digital HD Ultraviolet, anda más o menos en 1200, ¿verdad, Toño? ¿Lo viste? 1219 en Sears, sí, de hecho ya lo vi, está numerado a 3000 piezas. Eso dicen, pero hay como 8 millones. La verdad está muy padre, y así se ve que son de metal, la caja está bastante pesadita y están muy padres, la verdad. Eso sí vale la pena. Sí, sí vale la pena. No van a estar como el de Game of Thrones, que traía un murciélago medio extraño ahí. Un dragoncito medio feo. Sí, pero parecía más murciélago. Aunque Jorge, no quiero adelantarme, pero ¿traes alguna noticia de Game of Thrones? Sí. ¿Puedo adelantarme? Yo la vi ayer, está bien buena. No spoiler, no spoiler. No, no es spoiler. Nada más voy a decir que el porno vuelve a ser de las suyas. Bueno, ahorita ya lo que llama la atención. Ya salió una parodia de Game of Thrones. Sí, ya sé. Bueno, y en la sección de Yo Soy Más Gandalla, Amazon dio un anuncio sorpresivo esta semana al hacer público de que se ha hecho con los derechos exclusivos de la serie de 24. Es decir, no solo a la nueva temporada de 24, Live Another Day, que está por comenzar, sino de toda la serie y sus 8 temporadas de cazaterroristas. ¿Qué significa esto? Pues que Netflix tendrá que dejar de transmitir la serie y será de dominio absoluto del servicio de video de Amazon, con quienes compartía anteriormente los derechos. ¡Damn it! Y en la sección de Who Are You Gonna Call, hoy se reporta que los dos gallos que tenían para filmar la sufrida Ghostbusters 3, hoy lunes, declinaron. Así es, Phil Lord y Chris Miller dijeron que muchas gracias y ahora el estudio no tiene otros gallos, o al menos que se sepa. A ver qué pasa con esa historia digna de la Rosa de Guadalupe. Y hoy que vino Rolando... Te estoy ¿cómo oyendo, te sientes, amigo? Te estoy oyendo. Estás cambiando sobre... Manda tu currículum, Rolo. Hielo delgadito, ¿eh? A ver, Rolando, ¿qué pasó? Este proyecto se ha hablado mucho, pero como Ivan Reitman dijo hace poco de lo que se ha dicho, nada es oficial. Lo oficial ahorita es de que ya se está trabajando en buscar personajes, buscar actores, porque ya hay... Y directores. No, pero lo importante es que ya hay, ya está la historia, porque están buscando actores para 5 personajes en especial. 4 cazafantasmas y un villano, es lo que me agrada de eso, que ya está en el motor, ya está trabajando. Solo es cosa de ver ya datos oficiales, porque la verdad todo esto que llega es pedacitos de aquí, pedacitos de allá, y no es nada, nada contundente. A lo mejor para el 2030 llega. Otro. ¿Y así quieren que venga? Bueno, seamos sinceros, ya Bill Murray ya no aguanta una tercera. No, sí, sí, de hecho, ya no, ni lo están tomando en cuenta. No, mismo, de hecho, dicho, ni él mismo se ha autodescartado un chorro de veces. Exactamente, le han llegado los guiones y ni siquiera los lee. O sea, dice, oye, Rolas, a ver, y bueno, ya ojo de buen cubero, ¿tú a quién propones para por las características de los personajes que sacaron, a quién propondrías? Michael Bay. Michael Bay, de director. Michael Bay. Michael Bay. Hablando que Michael Bay haga esa película. Ay, no, por favor. Cazafantasmas con nariz de negro del Bronx. No seas racista. No seas racista. Mis comentarios hasta no ver más noticias. Bueno, pero ¿qué actores? Ándale, bueno, di, Rolando, pide si te concederá. Antes de que contestes, ¿qué te pareció la imagen de Harrison Ford como Cazafantasmas? Se hizo chido, pues, para levantar el rating de Harrison Ford, ¿verdad? Que hace rato que no hace nada de provecho. No hace nada bueno y hay que colgarse de la fama de otras. De hecho, va a salir en... ¿Cómo se llama? Ah, se me olvida en español. ¿Cuál? La de Stallone y Schwarzenegger. Ah, Expendables. Eso, mira. ¿Qué? Mira, amigo, ¿qué me trajeron? Ah, Hydra. Bueno, yo me retiro. Hydra. Gracias. Mira, amigo. Acabo de llegar una playera más que no tengo. Gracias. Acaba también de llegar el Badelí. Y bueno, y en la sección de Solo un Friki puede hacer este tipo de cuentas, resulta que la serie de Game of Thrones es por mucho la serie de televisión más sangrienta ever. Se realizó un montaje por parte del sitio Dig. ¿Más sangriente? No. ¿O qué dije? Sangrienta. Es que me quedé con lo mismo. Sí, sí. No, que también es ardiente, no nada más sangrienta. Sí. También se ve. Sí, sí, sí. Entonces, se hicieron un montaje donde se muestran todos los asesinados, muertos, moridos y demás en lo que va de la serie. Y llega la inimaginable cifra de 5,179. Sí, escucharon bien. Un promedio de 172 muertos por episodio. Y eso sin contar los del ayer domingo, que nada más yo conté 8. Entonces súmele otros 8. Y por cierto, pues ya regresó. Y regresó de vaya manera. Fue tanta la demanda por ver el primer episodio que los servidores de HBO y su plataforma en línea pues colapsaron, o sea, valieron madre. Y en televisión rompió récord con una audiencia de 6.6 millones. Y si le sumas el 1 punto y feria que hicieron después en la retransmisión, llegaron a la cifra de 8.9 millones de televidentes. Sin sumar nada de descargas, ni piratería, ni nada por el estilo. El estreno era tan esperado que Megacable dejó abierta la señal del canal para que lo pudieran ver. Incluso en la plataforma de HBO Go para Xbox, dejará libre el primer episodio de la serie para que la puedas ver. Ahora, la plataforma aquí en México, no sé si está disponible en live, pero pues voy a hacer la prueba, igual la próxima semana les platico. Pero así estuvo. Y ya está en línea desde anoche el promo para el siguiente episodio que lleva por título El León y la Rosa. Y ahora sí ya digo lo de la parodia porno. Ya también ya está la parodia porno de Games of Thrones. ¿Con todo y enano? Si la serie es porno, güey, ¿quién la parodian? De hecho, el enano lo hace un actor ya veterano, no recuerdo el nombre, pero lo he visto en varias películas. ¿Pero si es enano? No, no es enano, lo ha cincado el personaje. Sonaste muy interesada aquí, sonaste muy... A ver. Lo que pasa es que los enanos tienen ahí una familia. No queremos saber. Así está. Todavía tenemos cierta decencia en el programa. Perdón, no vuelvo a venir. Y bueno, la cadena Sci-Fi sigue haciendo series interesantes y anuncia su nuevo proyecto, que es una serie basada en 12 monos y específicamente en el corto que le inspiró, La YT, donde veremos a un viajero en el tiempo interpretado por Aaron Stanford, que busca detener a una terrible plaga que arrasó con la humanidad. La serie constará de 12 episodios. Eso suena interesante. ¿Tendrá algo que ver este... Ah, se me fue el nombre, el francés. Ah, Luc Besson. Luc Besson. No, o sea, la serie está aparte, entonces está nada más basada en el cortometraje original. Entonces veamos cómo se evoluciona. Suena padre. Sí, igual en una de la esas, película es muy buena. Igual la en una película. De esas hacen cameos y Bruce Willis o Brad Pitt. Bueno, y otra serie que regresa para decir adiós es True Blood, que ya sacó su primer teaser y está anunciada para el 22 de junio. Y esa todavía es más porno que la de Game of Thrones, amigo. Sí. Otra de sangre y sexo. Sí, el tema de ellos es el porno, ya lo que veo, ¿eh? Ya sé. Yo rogando porque vuelva Spartacus. No, y luego se preguntan por qué los guiones de televisión ahorita están teniendo más éxito y más arrastre con la gente que el cine. Pues si el cine le tiene un terror horrible a la clasificación R-17... Porque esa no deja lana. No, exactamente. Entonces, en la taquilla, entonces es mejor. Depende. La industria porno ha sido decisiva en los. Muchas industrias. Déjame te digo que, por ejemplo, cuando he dado clase en tecnologías de información, les explico a los alumnos que si no fuera por el porno, no tendríamos YouTube, no tendríamos pago interbancario, no teníamos muchas de las tecnologías que ahorita gozamos, es gracias al porno. Son tecnologías desarrolladas por los sitios porno. Beta, VHS. Sitios, claro, sí. Beta y VHS. ¿Quién decidió que se quedara VHS en lugar de la beta? El porno. La industria porno empezó a hacer sus producciones en VHS. No te rías. Es que sí, estamos directo a la industria porno. Sí, sí. De Spartacus a lo porno y de... Bueno, ya estábamos a un nadita de llegar. Bueno, es que donde dejan el erotismo, güey. Espérense, no todo es pornográfico, también existe lo erótico. Y en un tema similar, en un episodio más de cómo exprimir la vaca al máximo, ya se anunció que habrá otra, sí. Otra secuela de Transformers, la quinta, para el 2017. Michael Bay, muérete, por favor. Oye, yo siempre he dicho aquí en este programa que no me gusta la saga de Transformers, pero el corto que vi con este Mark Wahlberg, con Mark y Calzones o cosas. Mark y Mark. Está muy bueno, me gustó, se me hizo muy interesante. A ver si me animo a ver esa película. A mí lo que más me gustó es de que salen las primeras escenas del tráiler, el Optimus Prime, pero el antiguo. Es así como que dije, bien. Tu niño interno se sintió feliz. Es correcto. A ver, le damos una oportunidad. Y en una de ese mismo canal salió ya el primer teaser de El Geriata 3, o como le van a poner en los cines, Los Expendables 3, donde aparecen básicamente Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, acompañados de un buen de actores ochenteros y uno que otro noventero de películas de acción que aún pueden correr por unos segundos y que editados parece que son muchos. El filme está programado para agosto y pues la historia, pues la neta no importa, who cares. Pero, a ver, Rolas, tú lo viste, ¿verdad? Sí, sí, hombre, nos traen más de lo mismo, pura nostalgia, con puro actor que hace años no vemos, como Wesley Snipes, que es un actor muy... Es muy bueno y lo han valorado. Que ya salió, pues estaba en la cárcel, por eso no lo veíamos. Ya salió de prisión. Ah, ya no me lo sabía. Estuvo un tiempo. Así es. No, pero sí, nos traen más nostalgia y es lo que queremos los treintones, ¿no? Lo que veíamos de jóvenes o de niños. Bueno, aquí todos somos treintones ahorita. Pero lo que no me gusta decir. El único que no sabe qué hablamos es Toño, porque pues es el más chiquito, ¿va? Pero bueno. Toño Beruca. Y Beruca. Oye, pero lo que me gusta de esas películas. Lo que me gusta de esas películas es que es el viejo estilo acá de stunts, de explosiones. No hay muy, bueno, de hecho, no hay nada de CGI. No. De hecho, en la anterior de los Expendables 2. Incluso hubieron extras lesionados, hubieron algunos que fueron a dar al hospital. Stallone se fracturó el cuello en una escena, en una pelea con Van Damme. Sí. Creo que nada más lo abrazó y fue ahí el osteoporosis el que... ¿Para qué quieres CGI con la cara tan operada de todos tus héroes de los que estás hablando? Ahorita la tecnología no da tanta Bien, para silencio. Textura en arrugas. Ese fue el corazón de todos nosotros por lo que acabas de decir, cómo se acaba de romper. Te fijaste que nadie como que te quiso escuchar, ¿verdad? Los hombres no se toquen la cara, de veras. Sí. De hecho, nunca nos habíamos fijado en la cara, pero... Sí, no. Caray. Habíamos visto los... Toño, tu comentario salió peor, amigo. Los tatuajes nuevos de... Sí, creo que habíamos visto los tatuajes nuevos de Stallone, que bueno. Cosas así. Autogol. Bueno, y en la sección de las secuelas innecesarias, resulta que Richard Donner pues ya dio el viejazo, pues asegura que la secuela de los Goonies está en marcha y según él, todos regresarían. Y pues no es por ser pesimista, pero aún y con todo que me guste mucho el film, de hecho me la acabo de ver ahora que salió en Netflix, la película es de 1985, pero la verdad es que tendrá mercado actualmente, de no ser los treintañeros como nosotros. Lo interesante del asunto es que esta noticia pues realmente no está nueva. Richard Donner lleva años chocheando, diciendo que la quiere hacer. Es algo así como la tercera parte de Ghostbusters, ¿verdad, Rolando? Si los mirados mataran. Ah, qué caray, ese rollo despierte, viejo. A lo mejor lo que necesita la película para que se haga es que se muera uno de los protagonistas. ¿Verdad, Rolas? Bueno, estaba con ustedes, muchas gracias. Eso es bullying. Me voy con los cobachos. Bueno. De hecho, yo cuando estaba en el DF vi en Netflix la de los Goonies y salí en la parte donde al final cuando rescatan y el pulpo fue lo peor. Que no viene esa escena, yo me compré el DVD y esa parte no viene. No viene. No, es una escena épica porque tengo entendido que sí se hizo, ajá, pero no quedó en la edición final. Y de hecho en el Blu-ray tengo curiosidad de ver si viene. Ahorita que dices del DF, ya ves que anduvimos a por tengo, allá. Tengo el DVD, no viene ahí. No, en el DVD no. Y en el Blu-ray vi que estaba ya en Blu-ray en edición especial, pero alcancé a ver lo poco que alcancé a leer de los extras, no mencionaban nada de la escena. Espérate. Venía un dibujo de ahí de un pulpo, me imagino que tiene algo que Espérate ver. Espérate unas tres semanas más y debe estar ya la promoción de 3x3 al 50% en Blockbuster y ahí no las compramos. Así es. Yo lo vi en Blu-ray, pero la vi en la película normal. No chequé los extras, no sé si ahí venga algo comentado. Pero sí la diferencia, en Netflix, que yo la vi, venía esa escena. Que mencionaba, no, mencionaba lo del pulpo. Nada más la mención, pero no venía. Sí, nada más lo menciona. Pero sí, la escena en la película original también la mencionan, que todos nos quedábamos así, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pulpo? ¿El gran ¿Te acuerdas de los Goonies, Sergio? Sí, cómo no, no soy treintero, pero ya estaba un poco grandón cuando la vi, pero sí, todavía ciertamente hubo algunos esfuerzos por meter el tema de estos, de los Goonies, en los noventas, aunque no ha pegado, no estoy muy seguro que ahora vaya a pegar. Sí, no, es que ese es el problema cuando hacen remakes o secuelas cuando han pasado ya 20, 30 años, o sea, es más el público de añoranza que realmente un mercado meta promedio. Y se ha visto, por ejemplo, con El Llanero Solitario, que se vio que fue un fracaso. Y los Goonies han llegado a ser un... John Carter, por ejemplo. John Carter también. Que es una novela ya bastante, bastante... De hecho, fue la primera novela de ciencia ficción, que de ahí surge Flash Gordon. Sí. Fue el mismo escritor del Tarzán. El mismo autor de Burroughs. Sí. Pero a toda regla hay un Tron, ¿no? También. Tron era una franquicia que todo el mundo pensó que no iba a tener público y fue tan maravilloso lo de Jeff Bridges y que al final de cuentas funcionó. Oye, perdón, y retomando lo de los Goonies, hay una... ¿Te acuerdas o tú no sabes esa de Wolverine? Yo pues no. Donde hay en una viñeta, pues está peleando ahí Wolverine con alguien y luego, no, que... No, un nombre, no recuerdo ahorita, ya ven que no se me van a mí los nombres. Y luego le dicen, ah, el de tal X, y lo, el de tal serie, y lo voltea. No, el de los Goonies. O sea, hasta Wolverine los menciona. Sí, era todo un hito. Y en la sección de remakes que ya nadie queremos, resulta que la producción para el remake de Point Break ya comenzó. Y anuncian que la segunda unidad incluso ya está filmando, desgraciados. Así que la aterradora noticia que dimos hace semanas sobre el sacrilegio al excelente film de 1991, protagonizado por Neo, digo, Keanu Reeves y Patrick Swayze, ya está sucediendo. Otra que nos están asustando es que Gremlins, por parte de la Warner Brothers, ya tiene luz verde. Y para no terminar con las noticias espantosas, Battlestar Galactica se anuncia por parte de Universal que tendrá una nueva película. O sea, no solamente con la serie de 1979, la nueva versión de una fabulosa serie que hicieron en el 2003, ahora quieren aventarse en formato película para el 2016. Entonces, se les agotaron las ideas en el cerebro. Y 007 podría tener ya su antagonista en su nuevo filme. Al parecer todo indica que el actor Chiwetel Ejiofor, a ver si lo dije bien, a quien recordamos por su papel en 12 años como esclavo, o sea, el negro que maltrataban, está en la posibilidad de ser el villano de la nueva secuela del 007, o Bond 24, como le llaman los cuates. El filme será dirigido nuevamente por Sam Mendes. Todavía no hay más información, ni que nada, ni nada. Lo que nos importa es saber quiénes van a ser las chicas Bond. Y en la sección de ánimas que se haga, Carl Urban, o sea, el Dr. Bones, o Eomer, o Dredd, como gusten llamarle, hace un video para los fans donde asegura que está haciendo todo lo posible por traer de vuelta al personaje para una segunda parte. Agradece a todos los fans por su apoyo al filme. Si recuerdan, hace unos meses salió una campaña de firmas para presionar al estudio y que sacaran la secuela de Dredd. Y recordando, pues a la película en la taquilla pues le fue medio mal. Pero las ventas de DVD Blu-ray le fue bastante bien. Así que esto le dio una pequeña ventisca de aire fresco que necesitaban para poder resucitar el proyecto. Está pasando lo que platicábamos la vez anterior con Pacific Rim. Que como en taquilla les fue mal, realmente, pero en las ventas y en merchandising les fue bastante bien. Entonces el estudio está reconsiderando la opción. Ya es que tú platicabas eso también, Arturo. Es correcto, ojalá y sí. Pues yo te voy a recaudar firmas para que se saquen la de Machete Kills Again in Space. Eres el único que le gusta eso, güey. Ya sé, pero me encantan, discúlpenme. No, ya somos dos, yo también vi esas películas. Se multiplican. Abrázame. ¿Se mojaron? Tampoco. No, ahora está sí, solo. Ahí están los Gremlins que hablaban hace rato. Hablando de Gremlins. Ya ponle cuarto. Uy, sí, ya salió bien, ya está acá. Ok. En lo que se debería de recordar como la catafixia de Darth Vader, resulta que el actor Pete... ¿Por qué se llaman así, demonios? Pete Plosek, quien interpretara a Leonardo en las nuevas Tortugas Ninja de Michael fucking Bay, ha de estar maldiciendo por los cuatro vientos. Pues resulta que él no va a ser la voz del personaje. Así es, solo interpretó, y eso sobre como 1000 gigas de CGI encima, a Leonardo. Además de esto, pues ni su voz va a salir, porque la voz ahora la va a interpretar Johnny Knoxville de Jackass. O sea que el tipo, además de que se la pasó en mameluco corriendo, van a hacer CGI sobre él y luego ni su voz va a aparecer. O sea, me recuerda mucho al momento de Darth Vader, precisamente, de que Prowse era el actor, James Jones era la voz, y pues quién sabía quién era, pues nadie. Y no solo también a Leonardo, sino también... Yo nada más ahí repíteme para que me quede claro. ¿Quién va a ser la voz? Johnny Knoxville. Sí, sí, sí, pero... Bueno. Johnny Knoxville. Y el otro actor que va a ser reemplazado ya es Danny Woodburn, que hiciera de Splinter, a quien ya le encontraron sustituto en la voz de Tony Shalhoub. Ese no tengo idea quién frega sea. Y es de esperarse pues que hagan lo mismo con los demás personajes de las tortugas. No han de estar nada contentos, así que bravo, Michael Bay, sigues cosechando éxitos. Y haciendo enemigos. Y haciendo amigos con Michael Bay. Ahora, regresemos a Tatooine. Pues aunque la filmación para Episodio 7 comienza oficialmente en un mes, ya comenzaron las filmaciones, al menos de alguna de las unidades, en Egipto. Esto lo confirmó Alan Horn de los estudios Disney, pero sin mencionar dónde exactamente. Digo, pues es desierto, güey, pues ¿dónde fregados va a ser? Tony Shala. Ah, mira, es este el que salía en Quantum Leap, ¿no? No, en Monk. Y en 13 Fantasmas. ¿13 Fantasmas? A lo mejor la mayoría de la gente lo reconocerá por el personaje de Hombres de Negro al cual le disparan en la cabeza y vuelve a aparecer. El que se hace de la... Ándale. Ese mero. Ese mero es. Y en la sección de No nos cansaremos nunca de Scarlett, pues la neta, o sea, pues no nos vamos a cansar. Lo siento, mi vida, pero acuérdate, está en la lista. Pues la vamos a ver en dos producciones de ciencia ficción próximamente. La primera, sin ser en este el orden, es un film dirigido por Luc Besson llamada Lucy, donde la vemos que es una chica normal, la cual después de una noche de copas, una noche loca, resulta que cae víctima de una banda de narcotraficantes que la usan de mula. Y le han puesto en el abdomen un paquete con drogas. Ah, bueno. Hasta Pablo hizo. ¿Cuántos de aquí no esperaban usar? Un paquete con drogas, que tiene que ser llevado a cierto lugar, así como pues las mulas. Pero pues el envoltorio no estaba muy bien que digamos, y se filtra algo del contenido dentro de ella, y cataplum, que se vuelve tipo superhéroe. Una onda así como Neo, pero en la vida real, sin ninguna Matrix. El filme está fechado para el 8 de abril. Ahí publiqué el fin de semana el tráiler. Está así como que... ¿Ah? Hoy lo vi precisamente el tráiler. Lo publicaste el fin de semana, pero apenas hoy lo vi. Con Morgan Freeman. Sí, con Morgan Freeman. Se supone la primicia o es de la sinopsis. El cerebro, el ser humano usa el 10% del cerebro. Sí, Lupita. Y ahí preguntan qué pasaría si utiliza más del 10%. Y es Scarlett Johansson con la droga esa. Me imagino que va a ser experimental porque hasta es azul. ¿Dónde habremos visto eso? ¿Una droga azul? No, he visto no, Rolas no ha visto películas tales como Matrix, La Guerra de las Galaxias. Acuérdate que él vive en una cueva. Sí. Tú si no has visto El Padrino no tienes derecho a opinar, Alan. Se acabó. Me mataste. No he visto ninguna. Touché. Pero no es mi culpa, lo que pasa es que no, yo si soy... Culpa. Eres yo soy... No, no soy tus facultades. Y no, todos yo... la tenemos, bueno, menos Rolando, así que cualquiera te la puede prestar. Ah, no, Rolando, vámonos a hacer nuestro friki podcast, ¿cómo se dice? Alternativo, ¿cómo? Paralelo. Hay una película con una línea similar, una línea narrativa similar con Bradley Cooper, como digo, porque si ustedes están con Scarlett Johansson, yo puedo decir que Bradley Cooper tiene una película que trata de lo mismo. Cuando sea Indiana Jones, ahora está que bien. Es Indiana Jones, de hecho. Sí, lo vamos a respetar. Y bueno, el segundo filme en donde va a aparecer Scarlett se llama Under the Skin, y hasta todos la vamos a ir a ver, porque interpreta a una alienígena disfrazada de humana, donde literalmente se acuesta con quien se le atraviesa. Y hace su primer desnudo. Y hace su primer desnudo, además. Camilo y lo hace. Secuestra, además de todo esto. Una onda tipo Species. ¿Fue la que mucharon en Cannes? No, no importa. No, sé. Ah, no. El filme está dirigido por Jonathan Glazer, que no tengo idea que haya hecho el hombre, pero tiene un tipo, según esto, el filme a la onda Stanley Kubrick. O sea, son desnudos artísticos, amigos. Oh, sí, esta onda nos agrada mucho porque somos bien artisteados nosotros. Sí. Under the Skin tiene su fecha de estreno para el 4 de abril. En México yo creo que va a llegar para septiembre, diciembre, y en Durango, si nos va bien, yo creo para el 2020. Aquí no ha llegado Machete. Todavía no llega Machete, de hecho. Descárguenla en internet. De hecho, Rolando ya la tiene en Blu-ray mejor. Sí, no. Sí, si no me espero al cine, pues ahí muere. Y de ahí nos pasamos a la sección de las lágrimas ajenas, donde la que no quiere dejar el puesto es Fantastic Four. No, solamente iba a hacer un comentario. La película que comentamos aquí de Bradley Cooper se llama Sin Límites, que es de un escritor que tiene como un bloqueo mental. Entonces le ofrecen una droga experimental, entonces ya como que puede recuperar memorias ya muy perdidas. Y ya termina, por ejemplo, creo que una novela la terminó creo que en una semana o algo así. Entonces, yo sí la vi, está muy padre. Así como nuestros alumnos de repente se hacen las tesinas en dos semanas. Sí. Oye, fíjate que eso me ofende mucho. ¿Por qué en Hollywood, si estás bloqueado mentalmente y usas drogas, te vuelves superhéroe? Yo me bloqueo mentalmente, uso drogas y me meten al bote. Pero feamente. ¿Por qué? Stephen King se ponía borracho y no hacía nada. Bueno, hacía muchos libros. De hecho, los libros mejores de Stephen King era cuando estaba ebrio. Cuando dejó de estar ebrio, ya no me gustaron sus libros. Sí, hizo La Torre y no sé qué. Así que Stephen King, agarra la botella, por favor, para Jorge. Sí, pues como Demo Stein con el vocalista Megadeth, cuando era drogadito y alcohólico, sacaba buenos discos. Ahorita que es cristiano y está limpio, ya no saca nada de discos buenos. ¿Ven? Y el capítulo pasado andaba borracho y no nos fue muy bien en descargas. No, de hecho no, amigo. De hecho era por tu cumpleaños. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces continuando con la sección de las lágrimas ajenas, pues la nueva de Fantastic Four fue que el actor Toby Kebbell, que según las malas lenguas todo apunta que sea puberto, el doctor Victor Van Doom, comentó de que va a tener ayuda para abatir a la familia de Marvel. Entonces aquí saltan dos cuestiones. La primera, ¿cómo que la familia de Marvel? Si ya hicieron un desmadre con el casting. Digo, el hermano de Sue Storm es Johnny Storm y es negro. A menos de que sea adoptado. O se quemó. Es adoptado. Y la segunda que salta aquí es ayuda. Entonces vamos a ver a los Doombots. ¿A Christoph? ¿A Christoph o los Doombots o algo? ¿No? Pues yo creo que los Doombots sería lo más probable si es Victor Von Doom. Pues sí. Entonces, bueno, ellos siguen con la película que ya está para el fracaso. Y en la sección de la explosión de pósters, el equipo de mercadotecnia de X-Men Days of Future Past enloqueció y nos dieron 11 pósters y hoy salieron otros dos que publicamos en nuestro sitio de Facebook. Y la verdad es que están chidos. No todos. Bueno, la gran mayoría. Una pregunta por parte de Yasmín. ¿Cuándo se estrena la de X-Men? En mayo. Creo que el 24 de mayo, creo. ¿24 de mayo? Creo que sí. ¿De este? Sí. Pero sí, este año. ¿Para los mortales o te vas a ir a alargar hasta al DF? Mira, sí, a mis amigos de, si mis amigos de Fox invitan a los Fierro Movies, pues pelea, tengo que ir. Pelea. Chihuahua. Bueno, ahora hay que alistarnos. Ya escuchaste. Tenemos otra premiere. Si, pues si siempre vamos todos. Siempre vamos a las premieres. Sí, las premieres siempre vamos. Oye, a ver si estos de Fox se ponen guapos porque Disney se puso muy bien, ahí con los Fierro Movies Fox. Y otro que enloqueció pues fueron los de Expendables 3. También sacaron como 28 pósters, una cosa exagerada. Básicamente hecho, a todo los el actores, elenco, todo el elenco. A la abuelita del director, al maquillista. Las últimas fotos antes de que se mueran, oye. Ya sé, pueden ser de colección, de hecho. De hecho, de ahí tomaron la que decía hace rato de Harrison Ford, que le pusieron el uniforme de Cazafantasmas. Y de ahí nos vamos a las series. Constantine, los productores nos han dado algunas pistas sobre lo que veremos en el show, sobre todo en el piloto, comenzando con que John Constantine se recluyó voluntariamente en un psiquiátrico por la experiencia que tuvo, que lo traumatizó al no poder salvar a una niña. No lo vamos a ver inmediatamente en su tradicional gabardina, pero llegaremos hasta ese punto. Y además, un ángel le ha sido asignado a John para ayudar a su alma en su condenación, pero esto a John no le agrada nada, nada, nada. Esperemos que sea uno de los ángeles, este Castiel, el que sale en Supernatural. Y Batman vs. Superman añade más a su casting. Digo, pues, otro más, pues ya que... En su ya eminente filmación, los actores Callan Mulvey... ¿Por qué se llaman así? Callan Mulvey, de 300, Rise of Empire. Tao Okamoto, de quien Tony Iron se flechó extrañamente. ¿La recuerdas, amigo? ¿El de Wolverine? Bueno, iba a decir que voy a romper mi voto de silencio cuando hables de esta película, pero sí, cómo no. Y la ganadora del Oscar, Holly Hunter. ¿A quién van a interpretar? Who knows. Según esto, que son personajes creados para el filme, o sea, secundarios. Pero como pues ya van las cosas, y en una de esas dicen que interpretan a la Mujer Maravilla o alguna cosa así. A Black Canary. Sí, no, ya. Digo, pues otro más, ya que... En Agents of Shame, digo, The Shield, según Jed Whedon y Maurisa, otra, Tain Chauren, están confiados en que la serie será retomada para su segunda temporada. Pues sí, las otras series de la cadena ABC tienen un rating tan malo que esta se ve bien. Oye, ¿no vieron el meme? ¿Cuál? ¿Dónde, cómo se llama? Es que ya no me acuerdo de los personajes, donde sale la chava y lo, por fin la ascienden a gente. Sí. Y lo, a Capitán América destruye. Destruye Shield, sí, lo estaba. De hecho, hay que postearlo. Ah, no lo subí. Y bueno, pues ellos dicen que aunque están confiados de que la serie tenga su segunda temporada, que ya tienen un plan B. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Porque no lo dijeron. ¿Hacer otra serie? Pero que según esto, para la segunda temporada, todos esos cabos sueltos que han estado dejando se van a atar y que esperan tener muchos más cameos. Pero pues la verdad es que a estas alturas pues como que ya es muy tarde. Lo que sí está pasando es que, como ya habíamos comentado, la serie se iba a interconectar con los sucesos en Capitán América. Y hay toda una revolución en S.H.I.E.L.D., por lo que esto afecta directamente al equipo y encontraremos lealtades divididas entre los miembros de este. Es por eso que la ABC estará dando un maratón de toda la serie hasta el episodio 16, justo antes del episodio especial 17 con el que se enlaza con Capitán América. Igual ya viéndolos así todos juntos, pues igual la serie como que mejora tantito. Ya ven que a veces cuando las ves seguidas, la trama como que cobra más sentido. Y pues chance y pega tantito más. Se me figuró como cuando ves uno la repetición del fútbol y a ver si aquí sí lo paran el penal. ¿Y qué van a recoger todo el tiradero del Capitán América en el capítulo 17 o qué? ¿Quién sabe? Y en cambio, Agent Carter luce con mejores esperanzas. Ahora con el estreno del Capi, los escritores Christopher Marcus y Stephen McFee comentaron sobre el proyecto. Entre otras cosas, comentan que no tuvieron ellos nada que ver con el one shot que hizo Marvel del agente Carter, pero que como a Marvel le gustó bastante la reacción del público y cómo salió, pues de ahí les pidieron precisamente que escribieran el piloto, al cual le parece haber ido bastante bien y que actualmente ya está en fase de aprobación por la ABC. Entonces, pues ojalá y le dé luz verde, estaría mucho mejor. Y en filmes, Ant-Man sigue creciendo. ¿Viste lo que hice ahí? A ver, repítamelo. Ant-Man sigue creciendo, amigo. Ah, ¿es un chiste? Es un chiste. Sé que hay un chiste encerrado, pero no sé cuál. Ahorita lo entiendo. Ok. Matt Gerard. Sí, no. Matt Gerard, a quien vimos en Marvel One Shot del Mandarín en Iron Man 3, se ha unido al elenco del nuevo filme. Aún no se da a conocer su papel, pero lo más probable es que repita, dándole con ello más peso al creciente universo cinematográfico de la Casa de las Ideas. ¿Con qué repite? No te escuché. Con el papel en el que aparece en el one shot de Mandarín. Ah, ok, ya. Sale ahí de recluso, de hecho. Uh-huh. En Guardians of the Galaxy, si bien ya sabíamos que Thanos hará de alguna manera acto de presencia en el filme, Giovanni, pon atención para que luego no saques a Thanos como el creador de algo. Ahorita va a sacar un monster y va a decir el que inspiró Avengers 2. Sí, ahora va a ser el que inspiró a Guardians of the Galaxy. Bueno, pues resulta que salió una descripción de una escena donde al parecer Thanos tendrá un papel mucho más importante de lo que pensábamos en el filme. Entonces, eso suena interesante. Habrá que ver quién va a interpretar a Thanos. La otra es que se supo en la semana que podrían estarse ya planeando algunos spin-offs de los personajes como Rocket Raccoon y Groot. Eso pues ya se veía venir. Y en una de las que no se veía venir es que Nathan Fillion, a quien ya se le ha rumorado en muchas ocasiones de aparecer en filmes de cómics, al parecer sí va a aparecer en esta y hará un cameo del filme. Habrá que ver cómo, pero por sus comentarios va a ser una escena postcréditos. Entonces, si es una escena postcréditos, entonces va a tener relación al universo de Marvel. Pues bueno. Capitán América pues ya se estrenó apenas este fin de semana en Estados Unidos y vaya que le fue bien en taquilla y apunta a cumplir con lo esperado el fin de semana de estreno, pues ya pasó los 100 millones, de hecho juntó 95. En la taquilla global el Capi recaudó la nada despreciable cantidad de 300 millones de dólares y contando. Nada mal para tener 95 años y seguir siendo virgen. Y que, por cierto, ya sobrepasó al estreno de Thor de Dark World. Por ahí en la semana tuiteamos un comparativo de las tres películas de esta fase 2, de Iron Man 3, de Thor de Dark World y de Capitán América 2, lo que habían estado recaudando. Iron Man 3 recaudó en su fin de semana de estreno 174 millones. Thor, 85,700. Y Capitán América, 97. Digo, 95, ¿verdad? Mencionaste. No es lo que dice aquí. Entonces, hay que recordar que pues Iron Man 3 pues trae todo el impulso de Avengers, entonces pues también eso le ayudó demasiado. Además, se mostraron unas imágenes de concepto que revelaron que se tenía pensado un varón diferente para la escena postcréditos de la película. En lugar de haber sido el varón Von Strucker, iba a ser el varón Zemo. Creo que lo comentamos, ¿no? En algunos programas antes de cuando estábamos ahí. Sí, de que había el rumor de que podía ser. ¿Qué les hubiera gustado más, Strucker o a Zemo? Zemo. Zemo, ¿va? Con su máscara. Claro. Y para que vean que Marvel no les acatea, el estudio el día de hoy confirmó la fecha de estreno de Capitán América 3 para el 6 de mayo. Ya lo confirmó. ¿No va a ser el mismo día que Superman? Sí, ya confirmó la fecha para ese día. Para toma mí, eso, Superman. Para mí, ¿qué hora la Warner es la que se va a sacatear en este juego de gallina en los filmes? En Age of Ultron. Pues seguimos igual con más imágenes de producción que siguen apareciendo, pero la novedad es que ya vimos el nuevo traje del Capi y es una muy buena mezcla entre el traje que vimos de Strike, donde trabajan en S.H.I.E.L.D., y el de Avengers. Luce bastante bien, de hecho. Pero ese es el traje de Ultimates, ¿no? Sí, pues de hecho está idéntico, está muy basado. Ultimates. Y por cierto, se reporta que Chris Evans ha terminado de filmar ya sus escenas en Seúl y que Mark Ruffalo ya se fue a Londres para comenzar con sus partes filmables de la película. Qué noble. Ya luego los vi. Bueno, y pues hay que reconocer que si algo ha hecho muy bien Marvel es planear a futuro, y esto lo demuestran sus resultados en taquilla. Es innegable que han sabido armar lo que nunca nadie había logrado hacer en el cine, que es llevar con éxito los cómics y todo lo que conlleva en la pantalla. Bueno, pues Kevin Feige comenta que los planes actuales de Marvel van hasta el 2028. O sea que nos cuelgan películas de superhéroes. Ah, yo pensaba que cuero. Sí, amigo. Digo, para esa fecha les va a ser lo único que nos cuelgue. Bueno, nomás Toño Mogo, ¿no? Ha llegado el momento triste, muchachos. Adiós, amigo. Yo me retiro. Te estimamos, amigo. En este momento Tony Iron se va. Se van, ahí se ven, se cuidan. Adiós. Parte, sale Toño Fierro. Entra Isra Iron. Sí, para ese momento nosotros, Iván y yo, vamos a estar así como ustedes están ahorita, ¿verdad? Eso nos caló, amigo, pero sí es cierto. La verdad duele. Sí. Y bueno, y vamos a la parte triste. In Memoriam. Este fin de semana falleció Mickey Rooney. Si el nombre no les suena, pues shame on you, porque Mickey Rooney fue uno de los actores infantiles más famosos que Hollywood ha dado. Falleció a la edad de los 93 años. Él se hizo famoso en los años 30 y en los años 40. E incluso lo hemos visto en filmes recientes. Para que lo ubiquen nada más, ¿se acuerdan de Noche en el Museo con Ben Stiller? ¿Con quién era, Pablo? La Noche en el Museo. Sí, es Ben Stiller, ¿verdad? Sí. Sale como uno de los guardias. Uno de los viejitos que están que salen cuando... De hecho, es el bravo. El que golpea. El peleonero. Él es, sus filmes, si tienen oportunidad de ver alguno de él, sobre todo de la época de los 30, de los 40, es una cátedra de actuación. A pesar de haber sido muy joven, tenía una capacidad actoral fantástica y era una persona muy querida en Hollywood. De hecho, siempre se le reconoció por ser muy amable, por ser muy abierto, por enseñar a nuevas generaciones, y es un sensible fallecimiento. Su primera aparición en pantalla fue al año de edad. Al año de edad, de hecho, sí. Tenía 92 años de carrera artística. Ahí, superen eso, novatos. Y bueno, y vámonos a los cumpleañeros, porque esta semana fue la locura. El miércoles cumplió años Magneto, o sea, Michael Fassbender, y el agente Coulson, Clark Gregg. Otra Marvelita que cumpliera años al día siguiente fue Maria Hill, o Robin Chubasky, como la quieran conocer, o Cobie Smulders, además de Eddie Murphy, el negro, y Alec Baldwin. Otro Marvelita que cumplió años fue Robert Downey Jr., o Iron Man, como lo conocemos. Cumplió 49 años este pasado jueves. ¿Y de qué manera lo hizo? Invitó a un montón de niños a ver la premiere de Capitán América 2, que se estrenaba ese mismo día en una fiesta tipo Marvel. O sea, ese tipo es genial. Y ese mismo día, otro marveliano que cumplió años fue Red Skull, o Hugo Weaving. Y ahí no se acaba la racha marvelesca, pues el sábado fue el turno de Halle Hathaway, o Peggy Carter, que cumplió 32 años. Ya se veía viejita en el filme. En el filme ya se veía más grande. Ya se veía más grande. Ya. Además, ese día también cumplió años Mitch Pileggi, a quien recordarán como Skinner en The X-Files. Y para no terminar con lo que parece la semana de cumpleaños de Marvel, otro que cumplió años este domingo fue Paul Rudd, a quien lo veremos en Ant-Man. Y en otras galaxias, Billy Dee Williams o Aldo Calrissian de Star Wars. Y regresando a Marvel, Michael Rooker de The Walking Dead, o que también lo veremos en un filme de Marvel, de Guardians of the Galaxy. Pregunta a Rolas que quiénes son todos esos cuates. No, está complicado. Y para terminar con esta larga semana de cumpleaños, hoy cumpleaños el gladiador, el papá de Superman, o Noé, Russell Crowe, Jackie Chan y Francis Ford Coppola. Y en este momento que se fue Tony Iron, se debe estar maldiciendo. ¿Por lo del padrino? Exactamente. Y por último, un abrazo muy fuerte para nuestro amigo Alfredo Lira, que también cumple años este 9 de abril. Carnal, un abrazo. Y luego de ahí nos vamos ya a los estrenos Netflix de la semana. Recuerden que les comenté la semana pasada que venía la actualización del mes. Bueno, pues ya está From Dusk Until Dawn, el episodio 3, que por cierto lo vi, está bueno, sigue estando buena la serie. El Perfume es una fantástica película, muy buena película. El libro está espantosamente aterrador. El libro es una chulada, es una técnica narrativa de que hueles. Y un libro que te haga oler ya es impresionante. Y de esas cosas extrañas, pero por ejemplo, la película está muy bien hecha. O sea, la película, a pesar de que el libro también es muy bueno y todo, no te hace decir, ay, es mejor el libro, ay, es mejor la película. No, o sea, son muy buenos los dos en su medio, en su giro. Tienen cada uno los suyos, supieron aprovechar bastante bien su... No, yo sé que con lo que digan muchos de aquí me van a matar. Posiblemente. Pero yo creo que es un poco injusto comparar libros con película, porque son dos artes distintos y son dos lenguajes completamente distintos. Es como... Sí, aquí Sergio nos puede dar cátedra de eso. Entonces, lo que es literatura y cine, no, señores, no comparen, es injusto. Bueno, por eso es obvio que siempre un libro se le dice la adaptación cinematográfica, ¿no? Porque finalmente... híjole, a ver si no ofendo. Finalmente, toda la paja que existe de literaria en un libro, en una toma de un paneo, la resuelves. Entonces, finalmente, por eso se van adaptando, ¿no? Porque el lenguaje visual resuelve muchas cosas que el literario utiliza bastantes hojas, ¿no? Sí, eso de concretizar, yo creo que es lo de hoy. Ya sabes. Así es. Otra que se estrena es una fantástica película que si no la han visto necesitan verla, se llama Gorilas en la Niebla. Está basada en una historia real, con Sigourney Weaver. De hecho, esa película, antes de Gorilas en la Niebla, se puede decir que Sigourney Weaver era una actriz más. Era una actriz ochentera, más, papeles respetables, pero hasta allí. Pero hace Gorilas en la Niebla y esa la encumbra y a partir de ahí se le toma como una actriz seria. Con una actriz seria. Y sí. Yo creo que todos se acuerdan cuando se baja de la nave que tiene mucho frío. ¿En Alien? Sí. No sé de qué estás hablando. No, qué va. Y luego tuvimos algo que así como que me hizo el día, porque tuvimos varias de la Pantera Rosa y la verdad es que yo soy fan. Se estrenó Olympics, la Pink Panther and Son, Pink Panther at First Sight, Pink Panther Show, otra que se llama The Pink Panther a secas. Entonces tienes bastante para ver de la Pantera Rosa. Si tienes pequeños enanos por ahí, les va a encantar. Si no lo han visto, es fascinante. Y si también les gusta y no están tan enanos como uno, pues también. Otra película que se estrenó es la de Amigos con Derechos, con Krusner y esta amígdala. Apolo 18, una de terror de esas de tipo found footage que están sacando últimamente. Charlie and the Chocolate Factory con Johnny Depp. Doctor Dolittle 2, Real Steel, Kingdom of Heaven, Kung Fu Panda 2. Ya chequeé la 2, la que se estrenó, ya es que tenemos la duda, Arturo. Así es. La Maldición de las Hermanas, que es una de terror así. La Red Sexual, que no es el del dirigente del PRI en el DF, no, es una película. Nuevos episodios de la serie de Mad Men. Medianoche en París, Mente Siniestra, Moulin Rouge, Super 8, Taxi Driver, que es otra que no se pueden perder, es un clásico, es atentadero. Transformers 3, esa no es clásica. No. Y una joya, esta es una verdadera joya. Teenage Exorcist. O sea, hace exorcistas adolescentes. Ay, guácala. Así como que, ok. No, ¿qué es eso? Ok. Ok, esto lo voy a mencionar nomás porque suena muy ridículo. Y para terminar ya con el bloque de noticias, nos vamos al box office de la semana, en donde, pues, ¿quién creen que quede en primer lugar? Capitán América, The Winter Soldier. No sabría de qué. El Capi, que juntó la cantidad de 217,595,335 pesos y algunos centavos. Ahí nomás. Más o menos. En segundo lugar, Divergente, en un póster donde la chava enseña las nylons porque está a través de espaldas. En tercer lugar, Noé y cómo se le hace agua a la canoa. En cuarto lugar, Los Muppets 2. Bien. En quinto lugar, y aquí es donde Antonio se debió haber quedado, porque está la de Ilusión Nacional. No me pregunten. En sexto lugar, Las Aventuras de Peabody and Sherman. ¿Huele a quemado? Pues sí. Ilusión. ¿A queso quemado? Ok. 300, Nacimiento de un Imperio. Need for Speed, la película. ¿No es aquí con nosotros? ¿No nos estamos quemando nosotros? No, yo lo vi. Ok. En octavo lugar, una que se estrenó fue Dios No Está Muerto. De esta sí no tengo idea. Y en décimo lugar, una que se resiste a morir, Línea de Fuego. ¿Dónde están quemando? Dios No Está Muerto. Y con eso terminamos las noticias de la semana. Nos vamos con Pablo y sus noticias de cómics. Antes de seguir, ahorita que está dando la noticia de este señor, déjame ver. Sí, de Mike Rooney. Yo recuerdo mucho las historias que me contaba mi papá, porque mi papá era muy afecto pues a todo lo que era la Segunda Guerra Mundial, y él comentó que él es veterano. Él incluso iba en un destructor, y él era encargado de las metralletas antiaéreas. Entonces ahorita que lo comentaron, sí lo recordé pues más por los comentarios que hacía mi papá. Sí, te salto el nombre. Sí, señor. Sí, de hecho él sirvió en la campaña del Pacífico en un creo que era en un portaaviones, si mal no recuerdo, un destructor. Bueno, ahorita se despidió nuestra amiga Vane Santana de Bebe Leche, misma que nos está dejando 5 boletos, son pases dobles para las instalaciones de Bebe Leche. Las personas que obviamente radiquen aquí en Durango y tengan la intención de ir al Bebe Leche, pues bueno, nomás comuníquese al, pues a dónde, pues al Twitter, y luego de ahí ya ahora nos pasan un teléfono, nos ponemos de acuerdo y vamos y les entregamos los boletos, 5 pases dobles para ir al Bebe Leche. Vamos, que vengan. Bueno, sí, que vengan la siguiente semana, que no se hagan. Y, ¿qué creen? Hay algo que me enturbeció mi mentecita sana y todo eso. Nos está retando Vanessa a un futbolito. Yo no juego fútbol ni a patadas, pero creo que me retó tan feo que voy a tener que hacer mi propio equipo. ¿Quién está conmigo? Nada más ahí como tip, las patadas son un punto importante en el fútbol. Sí, ok, lo tendré en cuenta porque, bueno, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 integrantes. Ya nomás, ¿cuántos nos faltan para el fútbol? ¿Cuántos son? No sé, no tengo 14, idea. 14, 22. Es fútbol, no, de, futbolito. Futbolito. Es del futbolito. De 5 a 7. Son. Futbolito de mesa. De 5 a 7. No, dijo que temprano, como a las 9 de la mañana. Así que vamos a tener que ir el equipo del Friki Podcast contra los maletones del Bebe Leche, mis amigos, ni modo, lo siento, pero pues los vamos a golear. ¿Cómo se juega el fútbol? Ahí me platican en el camino. Ahí, y te pueden hacer los partidos para que ahí, por favor, pero es en el futbolito. Entonces esto yo creo que lo vamos a transmitir también. Se me hace que hay algún documental en Netflix, amigo. Ok, por favor, porque estoy nervioso, no sé de qué trata esa cuestión. Sí, okay. También soy neófito en el tema. Bueno, está bien. Hay que preguntar a Yasmín. No hay un torneo de Quidditch, ese sí sabemos. No, fútbol. Y creo que no es lo mismo. Sí. Bueno, pues date, Pablo. Bueno, primeramente una fe de ratas aquí, porque en el podcast pasado mencioné que el personaje nuevo de Family Business era la hija de Peter Parker, pero en realidad es su hermana, Teresa Parker. Entonces, De por sí, Rolando, luego no te pone atención y se le va la onda con los cómics. Ahora sí prometo poner atención. Entonces, ahí viene, ahí mismo se comenta en el... en el cómic su origen y a qué se dedica y todo demás. Entonces, está muy padre ese cómic, sí lo recomiendo. Y bueno, la primera nota es que Memín se vuelve digital. Esa nota la vi aquí en Mienta 33. Primero negro y luego digital. ¿Qué le pasa a este mundo? Que de hecho ya ha tenido varias reimpresiones Memín. Creo que, bueno, la primera fue de... la original salió en 1947. Fueron 332 capítulos. Y luego, cuando se terminó la primera edición en el 52, luego en el 61 y luego en el 88. De cuando falleció la autora, se sacó la edición de homenaje. Y luego, cuando se terminó, la edición de regresa. Y luego, por el 50 aniversario, la de 50 aniversario que sacaron. Y se supone que habían, ¿qué? La abolición de la esclavitud de los negros y que no sé qué tanto. Y de hecho, esa se quedó en el número 6, si no mal me equivoco. Y hace poquito sacaron el último número, 186 de la serie regresa. Una imagen donde menciona lo siguiente. Ya se terminó el papel. Nos vemos en el área digital. Memín siempre estará con ustedes. Ya me encontrarán en el nuevo universo. Ya se terminó el papel. ¿Quién patrocinó? ¿Charmín o quién? Y sale un niño con un como especie de iPad. ¿De papel? No, de iPad. ¿O con un rollo de papel? Una imagen. Y entonces... chequé yo una página a ver si encontraba alguna de Vid, pero algo así, pero encontré memin.com, meminpinguin.com, y tiene la venta de los primeros 50 números en formato PDF a un costo de $9.99. ¿Los 50? ¿Cómo así? Sí, 50 números. Ah, bueno. Y te regalan del 1 al 5 si te suscribes a la página. Y además incluye esta suscripción un como regalo la música de Memín Pinguín para presidente. Son 8 temas y un remix de reggaetón. No, los gringos están ansiosos, porque se estrena el Memín en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Va a salir eso en la mole, güey. O sea, no va a ser ítem. Oye, ¿y cómo me van a firmar mi Memín digital? ¿Cómo le vamos a hacer? Te van a firmar el iPad. ¿Me van a firmar el iPad? Ah, bueno, ya tengo una duda tremenda. Un Esterbrook ahí te van a firmar. Por favor. Y bueno, está esa nota. Luego, creo que salió hoy o ayer, que Marvel México anuncia un deluxe para Spider-Man, que es la saga Tormento. Contiene los primeros 5 números de Tom McFarlane a cargo del personaje. Y adivinen qué va a traer. Montones de faltas de ortografía. Señor Giovanni, un saludo. Ay, censura. Entonces, esta es la historia de la del lagarto. Yo lo tengo, el primer título, tú que en historias clásicas de Spider-Man, un formatito que sacó Marvel cuando publicaba aquí directamente. Esta edición va a salir el 20 de mayo a un precio estimado, digamos, con deluxe, va a ser como unos 299 pesos más o menos. Según la página de Amazon, el hardcover en inglés consta de 144 páginas, entonces no sé cuánto andan, si más o menos andan esa cantidad de páginas de los deluxe que ya están sacando últimamente. Y además, y esa historia tiene comentarios mixtos, porque uno dice, no, está muy buena, y otra así como que el título te dice lo que va a pasar, porque es un tormento leer esa historia. Que sabes que la historia no, bueno, de Todd McFarlane en aquellos años, 89-90, lo único que era su fuerte era el dibujo y el entintado. Las historias son un asco. Discúlpenme a los seguidores de Spawn, desde el Spawn 1, yo lo dejé en el Spawn 30, y eso porque tenía la suscripción. Pero lo de Tormento no vale la pena. Pues está muy malo. El bueno de McFarlane fue Venom. Pues fue el Venom, el traje del Spider-Man, cómo lo estilizó, la telaraña con grumitos y engrudo. Y ándale con engrudo y tiroles, ¿verdad? y ya, párale de contar, eso fue su máxima aportación, y al mentado Venom. Y pero de en más no vale la pena, o sea, bueno, pues si quieren entenderlo nomás para saber cómo escribía Todd McFarlane en aquellos años, y tan gasten dinero, gasten. Yo se lo había preferido en un Monster toda la vida, pero así como un deluxe, no, realmente no. Muchos están pidiendo la saga de la última que salía de Kraven, todavía es algo clásico para un deluxe, entonces sí se antoja, pero el Tormento no creo. En la edición, la pasta dura de Spider-Man, esta edición, se encuentra agotada. Y solamente venden la edición de pasta suave y cuesta más o menos unos 160 pesos. Entonces, por ahí, por si alguien se interesa, una edición más barata de ese cómic. Y salió un cómic spin-off para Aquaman, que es Aquaman y los otros, que ya lo vimos en la historia de Aquaman, en el número 7, lo tenemos 52, que vemos que al inicio de su carrera Aquaman se unió a un grupo... llamado Los Langostinos. Un grupo conocido como los otros. Este equipo, por decirlo así, porque realmente no eran un equipo, simplemente se juntaban para algunas misiones, cosas así. Consisten en la... Pues eran los otros, ¿eh? En la chica de la jungla llamaron Yaguara, Kaina la Vidente, el ruso Vostok X, prisionero de guerra y el operario. No, yo creo que sí harían un muy buen, ¿cómo se dice? Una buena batalla en cuestión de películas contra Guardians of Galaxy. Y fíjate, una película de Los Otros. Ah, no, esa ya salió ahora, la de Los Otros. Ya salió. Ya se las ganaron, ni modo. Algo de Lost también. Y cada uno tenía en posición, una reliquia encantada de Atlantis. Creo que de esos el que ya mataron creo que era el ruso. Al negro. No, el negro sigue vivo. Okay. Que es el prisionero de guerra. Que se pone como una bolsa así de papas en la cabeza. Unas sabritas. Sí. Ese fue chiste para los grandes. Y bueno, a partir de este mes contará con su propia serie en Estados Unidos y va está a cargo de Dan Jurgens. Ya leí yo el número 1, lo bajé en digital y está interesante. O sea, acuérdate que cada vez que lees un cómic pirata, Mauricio Matamoros comete un error. Entonces, es para fans de Aquaman. Si te gusta la historia, pues ahí lo comprando. ¿Hay fans de Aquaman? Bueno, yo sí lo compro Aquaman. Pero vamos hasta ahí, como para comprar otra serie adicional, no. También salió creo que en estos días, en abril, en Inhumanos número 1, está a cargo de Charles Soule en el guión, que es el guionista de Superman, Wonder Woman. Joe Madureira en el dibujo. Y Marte García, un mexicano, en el color, que lo estamos viendo que colorea actualmente al New X-Men. Está chido, salió, está bien. El primero de Humans estuvo bueno. No, el que estamos viendo es el de Inhumanity. El Inhumanity. Inhumanity está bien. Sí, o sea... Entonces, van a salir creo que dos de Inhumanity, luego sigue el de Humans. Creo que va a salir como en unos dos meses más o menos, hasta llegar, ¿no? Entonces, va donde nos quedamos, continúa Medusa la búsqueda de Black Bolt. Y va reclutando en su camino nuevos inhumanos. Aunque también las tribus perdidas están buscando inhumanos para reclutarlos a su... para su bando. Entonces, es muy recomendable para los que no están siguiendo X-Men. Como dije, es parecido a lo que estamos viendo en X-Men. De que van surgiendo nuevos gente con poderes, que no los entiende, que hay gente que los está buscando. Entonces, Inhumans está muy bien escrito, muy bien dibujado y está muy bien coloreado. Me gustó el primer número. quién sabe si Madureira va a seguir muchos números, pero ahorita lo que va está padre. Vamos a checar aquí. Ah, rumores. Nick Fury clásico regresa solamente para morir y dejarle el título a su hijo. Ya hemos visto los cómics. ¿El negro? Sí. ¿Es su hijo? Sí, dice que de Avengers, sí. De hecho, ¿en serio? Eso se piensa que va a ocurrir, la muerte de Nick Fury original, en el evento de Original Sin. Si recordamos, la última aparición de Nick Fury fue en Field Self, donde le da su última dosis de la fórmula infinito a Bucky Barnes, para que no se muriera. Y antes de eso le había dado una dosis a esta Mockingbird, también por lo mismo. No, pues ese es Drug Dealer, ese no es Nick Fury. Pues es el negro. ¿Es el negro? Dios santo. No, el que le dio la dosis fue el blanco. ¿El blanco? Sí. ¿Hasselhoff? Sí. ¿Hasselhoff? Y posiblemente en una miniserie que no se publicó aquí en México, que fue Battle Scars o Heridas de Batalla. Ay, qué raro, Giovanni, saludos. Ahí fue Nick Fury, presenta a su hijo secreto, el sargento Marcus Johnson. ¿Marcus? Sí, se llama Marcus Johnson. Nombre de negro. Y ahí fue donde lo presentó, y al final de la serie, Nick Fury se retira y le da el nombre a Nick Fury Jr. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo como Nick Fury, aunque te llames Nelson. Y de hecho también en ese cómic, Nick Fury Jr. pierde su ojo. ¡Qué imbécil! ¡En la primera misión! ¿Qué pues? Y luego también Nick Fury, como es su hijo, también heredó la fórmula infinito, toda la lleva en su sangre. ¡Oh! O sea, y es negro. No, envejece más lentamente que el de lo normal. Que la canción, o sea que está difícil de matar a ese negro. Igual que la camioneta de Nick Fury de Avengers. No, de Capitán. Sí. Entonces, bueno, eso es. Por fin regresa Nick Fury y lo van a matar. Bueno, todo es rumor. Entonces, salió también una nota de el formato y periodicidad de los cómics de Vértigo. Según la página de Facebook de Vértigo Comics Fans, bueno, en México, corre el rumor de los costos y títulos de mensuales que posiblemente, todavía seguimos todo, posiblemente comenzarán a ser publicados en mayo. Entonces tenemos el de 100 balas, que son 100 números, a 24 pesos. American Vampire, van 34 números hasta ahorita, sigue abierta la serie, a 24 pesos. Esa sí la quiero, Alan. Fable son 138 números y contando, va a llegar a 150 en el 2015. También la quiero. Va a estar a 24 pesos, o sea, todos estos de 24 son números de números de un solo número. Leo Hellblazer, son 300 números, ese va a ser doble, bueno, normal, perdón, a 24 pesos también. Preacher son 66 números más 9 especiales. Sí va a ser doble porque está a 33 pesos. Entonces, si son dobles, va a salir. Bueno, son 33 números de Preacher. Sandman son 75 números a 33 pesos. Son 37 números. También lo quiero. Oye, por lo que estoy viendo, entonces, se están poniendo las pilas en Editorial Televisa para competir por precio. Porque si te fijas, todas las editoriales ahorita, Panini, Camite, Bruguera, que ya por fin regresó, sus precios oscilan en los 30 pesos. Sí, los sencillos de Camite salen en 30 pesos. Entonces, de 30 para arriba, ¿no? Entonces, más o menos. Y estos, al ponerlos de 24, la mayoría de sus títulos, ellos lo que quieren hacer es precisamente competir en base a precio. Entonces, quiere decir que sí les está pegando muy fuerte, aunque digan que no, la competencia. Si no, los han puesto más caros o los ponen dobles. Lo único aquí en contra es que muchas de las series son bastante, digamos, que extensas. Por ejemplo, 100 balas son 100 números. Fable son 138. Hellblazer son 300. Los de Swamp Thing son más de 200 números. Entonces, aquí me equivoqué. Ah, no, sí. Son más números, da 33 pesos. Son más, van a ser como unos 100 más o menos. Y el de Witres son 3 números a 24 pesos. Ese sí está padre. De los como mascotas que son como robots, a ver si. Está interesante. Que recomendó JJ, a ver si no lo cancelan el número uno. Ah, ya lo cancelaron. Y digamos como el comic fail de la semana, por decirlo así, pero no es tanto así. El Batman 21 pone portada especial, que tiene aquí, lo estamos viendo, en relieve el logo, se ha agregado el 35 aniversario, y le sube 12 pesos al cómic, lo que nos sube el costo a 49 pesos. Con esto en mente, también estaba platicando con Alan, que el precio estimado de las portadas 3D que va a salir creo que en junio o julio para el mes de los villanos va a estar más o menos unos 65 o 70 pesos tanteo, porque revisando los de Atracciones Fatales salieron en 46 pesos más o menos, y era un así loguillo así medio chafón, que no era holograma, era otra cosa. Entonces y en reventa las portadas 3D supongo que va a estar como unos 250 la más barata. ¡Qué barandas! También este Super Moon Chainsaw sube de 37 a 45 pesos, nada más por este, sube 8 pesitos por el, la página extendible, este póster incluido que viene ahí. Y este, así que la presentaron doblada, ¿verdad? 8 pesos, sí, hijos de su perdón. 8 pesos y te la meten doblada. Qué vulgar eres, qué vulgar eres. Pues la hoja te la meten toda doblada, extendida, mijo, estoy pagando de más. Yo tan sutil y usted así, Y este, ya están las noticias de cómics que tenemos. Alan, por ahí tenías unos avisos de la tropa. Sí, este, a ver, a toda mi comunidad de truperos, este, ahí van los avisos de parroquia. Este, el emperador nos está mandando a diferentes misiones. Hola, soy Alan Trooper y no sé si me conozcan, pero tal vez les voy a pedir dinero para la Cruz Roja, para el boteo de la Cruz Roja. Estas dos semanas de abril, estas dos próximas semanas de abril vamos a andar en la calle, todos los troopers y un servidor, solicitando, extendiendo el brazo y solicitando el bote, una monedita o dos o tres, lo que sea su santa voluntad, para la Cruz Roja. Hay que apoyar a la Cruz Roja, entonces pues ahí vamos a andar. Se pueden sacar foto con nosotros. Nosotros, aclaro, ¿eh? Sí, de hecho, la Legión 501 siempre se ha caracterizado por hacer labores de altruismo. El año pasado, como en muchas otras ocasiones, por ejemplo, el año pasado estuvimos allí en Paseo Durango todo un fin de semana. Este, la gente llegaba, se acercaba para tomarse fotos con personajes de Star Wars y a veces llegaba y nos preguntaba, y decía, oye, ¿cuánto cuesta la foto? Pues no cuesta nada. O sea, lo que quieras donar. Es coopera para la Cruz Roja, o sea, es para eso. Y la verdad es que tuvimos una respuesta muy, muy, muy, muy, muy buena. Muy favorable. Nos daba mucha risa porque llegaba el papá, nos aventaba al niño para tomarle la foto al niño, pero él quería salir era el papá. El papá, siempre sucede. Okay. Been there, done that. Sí, pero si por ahí nos ven en la calle, en algún centro comercial o por los diversos lugares donde vamos a estar tropeando para hacer colecta para la Cruz Roja, pues aflojen. No, mejor que donen, ya okay. Que aflojen después ahí marzo, abril, mayo, junio. Hay muchos meses para aflojar. Bueno, el día... ¿Te fijas la sutileza? Aprende, Rolando. Aprende, Rolando, por favor. Vulgar, eres vulgarcito. El día 10 de abril vamos a estar en la Feria de Ciencia y Tecnología en el Bebeleche, con los amigos de Cobaed. Vamos a estar ahí. ¿Vamos a estar? Vamos a estar el día 10 desde las 8 de la mañana. Ah, vas a faltar al trabajo, no te avisé, pero es como quiera yo te saco permiso con ahí mi amiga Licha, yo le digo que te deje faltar, no te preocupes. No sé. El día 20, domingo 20, vamos a estar ahí apoyando a la Fundación Semilla en Paseo Durango. También vamos a solicitar de su ayuda para una noble causa. Y el día 23, en el Real del Campanario, a las 11 de la mañana, va a estar la tropa apoyando a... hagamos un chocho. Es que no veo bien, disculpen, hagamos un chocho. Es para una fundación para niños con cáncer. Hemos estado apoyando fuertemente a ellos desde el año pasado. Hemos tenido seis participaciones. Esta va a ser nuestra séptima participación. Y pues bueno, esos son los mandatos del emperador, y si no me equivoco, no, fiesta de Elba, hacer la despensa, no, nada más, jóvenes, eso es todo. Ok, y con ustedes, esta noche tenemos un tema especial, y es que Durango tradicionalmente se le conoce como Durango, la tierra del cine, pero en ocasiones nada más los de Durango lo conocemos así, o sea, el resto del país como que... Entonces es importante retomarlo, y ahorita estamos en vísperas de la celebración del 60 aniversario del cine en Durango. Eso no quiere decir, como alguna vez Tony ya lo había platicado en otro episodio, de que desde hace 60 años apenas hiciera cine, ¿no? Durango tiene una tradición ya realmente desde los inicios de la cinematografía, pero tenemos 60 años de cine con producciones ya grandes, con producciones comerciales. Y hoy está con nosotros para platicar sobre ello, Sergio, al cual pues le agradecemos muchísimo el tiempo y la paciencia de estar aquí con nosotros. Nah. Que es el director de cinematografía del estado de Durango. Entonces, estamos richeando. estamos richeando con gente de alto calibre. Entonces, y además es muy a todo dar Sergio y tiene toda una trayectoria que lo respalda. Estuve googleándolo para documentar, güey, es este güey, ¿verdad? Pero ¿de dónde salió? ¿De dónde lo sacamos, verdad? Dije, no va a ser así como que, lo pusieron de tal secretaría, no andaba. No, la verdad es que él sí tiene trayectoria en esto, conoce del tema y lo mejor, le gusta. O sea, me puse a leer algunas entrevistas que le estuvieron haciendo en algunos periódicos locales hace algunos años, algunas otras notas y todo. Y si algo me quedó muy claro de Sergio es que es de esas personas que le gusta lo que hace y le gusta transmitir esa pasión de lo que hace. Entonces, para nosotros es realmente un gran gusto que estés con nosotros y que pues ahora sí que nos ayudes promoviendo y explicando un poquito de qué se trata, por qué es el 60 aniversario, por qué es importante y todo lo que vamos a tener durante este año. Entonces, Sergio. No, bueno, gracias. Gracias al contrario a todos ustedes por invitarme aquí a compartir un poco eso, precisamente los 60 años del cine, porque Durango, tierra del cine. No es un estigma, es realmente un nombre que se le ha dado por la gran cantidad de producciones que han venido a Durango, comerciales, hablamos de producciones comerciales. Llevamos aproximadamente 187 proyectos de película filmados en Durango. Digo, por darte un dato, 18 actores que han ganado la estatuilla del Oscar han pisado Durango. Entonces no es así sencillo hablar de esta historia, ¿no? Pero realmente se le da o se le denota como tierra del cine por una época que todavía alguna gente le dice la época de oro. Yo difiero un poco, ¿no? Vinieron algunos los grandes estudios a filmar aquí a Durango, han estado todos, desde la 20th Century Fox, Universal, todos. Sin embargo, venían pues luminarias, John Wayne, Burt Lancaster, todos estos grandes actores de aquella época. Entonces, por eso se le denominó la tierra del cine, pero la época de oro del cine de Durango. Sin embargo, no se ha muerto, hubo un lapso ahí, desafortunadamente dos sexenios que no se promocionó a Durango como este destino cinematográfico y se le retomó ahora en el 2004 con un nuevo sistema de poder invitar a la gente, a los productores. Entonces, Durango no es conocido como la tierra del cine quizá en el público, pero en el ambiente cinematográfico sí. En el ambiente cinematográfico es bastante conocido. De hecho, hay una página que se les recomiendo si les interesa el cine, el InMovie Database, el IMDb. Si ustedes ponen ahí San Vicente de Chupaderos, les va a salir la cantidad de películas que han filmado. Y el nombre Chupaderos es más conocido en Hollywood que Durango. Tú vas con los productores y le dices, ¿tú vienes de Durango, Chupaderos? No, Durango. Sin embargo, por el western que se filmó en esta región, recordarles que precisamente estábamos platicando hace ratito, ¿no? Un gran director que filmó ahí, Sam Peckinpah, un maestro del western, y filmó esta película que se llamó Pat Garrett and Billy the Kid. Estábamos platicando de Bob Dylan, ¿no? Que te gustaba mucho a ti. Romancing Durango, que es una canción que le dedicó totalmente a nuestro. Incluso se dice que Knocking on Heaven's Door fue compuesta aquí. Fue para la película y aquí fue interpretada en los brazos de Kathy Jurado. Así es. Una escena muy conmovedora. La escena es conmovedora, se trata de Pat Garrett, de Billy, que ya son viejos, no son jovencitos, y entonces uno se vuelve bueno, el otro sigue siendo malo, y dice, pues ya le vas ahuecando el ala de aquí de mi tierra, y el otro dice que no. Finalmente la pandilla que ellos tenían se divide, se empiezan a pelear entre ellos y precisamente Knocking on Heaven's Door es una escena donde el esposo de Kathy Jurado lo matan en el río que antes, fíjense, este río, sigue existiendo, surte a la presa Peña del Águila, pero antes alrededor de este río no había nada. Hoy tenemos lleno de ranchos, pero la escena es muy conmovedora y sale esta canción de Knocking on Heaven's Door, hecha aquí en Durango para esa película en específico. Si quieren escuchar a Bob Dylan cantando en español, Romancing Durango es un buen momento para hacerlo. Así es. Entonces, 60 años del cine se dicen porque, bueno, en 1954, 14 de julio de 1954, se filma la primer película comercial, pero tú tienes toda la razón del mundo. O sea, antes que eso ya se hacía cine aquí en Durango. Tomás Alva Edison manda su aparato este que se piratea de allá de los hermanos Lumière y lo manda aquí a Durango a filmar unas escenas que por ahí hay en alguna ocasión en los chicos de la UG tenían un video de muy mala calidad, pero que supuestamente se veía a estas señoras lavando ropa a una corrida de toros y un tren que estaba llegando, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, era lo que se ve. Esto fue en 1869, por ahí. Pero el cine comercial ya como tal lo da esta pluma que muy conocida por los duranguenses, perdón, esta película muy conocida por los duranguenses, no sé el tu auditorio, se llama Pluma Blanca con Robert Wagner, que es el primer inicio del cine comercial aquí en Durango. A partir de ahí a la fecha, pues se han hecho 187 de todo tipo de películas, ya no exclusivamente del western. Tuvimos en el 2008 una película que no fue ni tantito buena, a ver si no me meto en problemas, pero finalmente para Durango fue muy buena porque dejó mucha derrama, la de Dragon Ball Evolution, que es filmada aquí en Durango. Sí, de hecho, la borramos mentalmente. Sí, ¿no? Finalmente, pues digo, uno lo que hace como el gobierno es ponerles la mesa puesta a estos productores para que vengan a hacer su película con el objetivo de que exista derrama. Ya la calidad de la película, de la narrativa, de la historia, pues se las dejamos a los grandes estudios y a los distribuidores, ¿no? Eso ya. Oye, y fíjate que, por ejemplo, acabas de tocar un punto que yo tenía de pregunta precisamente, ¿no? Y era sobre... ¿Cómo es que opera la promoción? Porque, por ejemplo, si escuchamos muy frecuentemente de que Durango está haciendo promoción ante los estudios, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Pero luego te pones a pensar, ¿cómo es la promoción? O sea, ¿en qué es exactamente la promoción cuando hablamos de cine? ¿Qué es lo que se promueve del estado, o en este caso de las locaciones? Y eso me lleva a mi segunda pregunta de, atraes a los estudios y luego ellos... ¿Proponen proyectos? ¿Se los dan a ustedes para que los evalúen? ¿O cómo es la mecánica? No, mira, la mecánica se tiene que dividir en el cine nacional y en el cine internacional. Son dos mecánicas distintas. El cine nacional opera bajo un fideicomiso que existe a nivel nacional, donde les proporcionan un cierto porcentaje del presupuesto total de una película. En ese sentido, Durango tiene una vinculación directa con IMCINE, donde nos permite llegar a los productores cuando están creando la idea de su película, y entonces en ese sentido nosotros les vendemos la locación idónea para sus guiones. Con los estudios funciona un poco distinto. Los estudios ya tienen 60 guiones listos, de los cuales son 10 western, 3 de aventuras. De hecho, yo estuve en los estudios de Relativity, que son los que hacen muchos de estos de Marvel, y ellos tienen una mesa directiva, digámoslo de esta manera, donde ya proponen las películas que se van a hacer entre los próximos 5 años. En ese sentido, tú te enteras de antes de que esté inclusive en el internet, todas estas películas que usted está mencionando de Capitán América, ya las vas conociendo años atrás. La vida de una película es así. Nosotros ahorita estamos promocionando las películas que se van a filmar en el 2016. Ya las del 2014 las tenemos amarradas, las del 2015 ya las escauteamos y ahorita estamos promocionando para las películas del 2016. Vamos a Los Ángeles, tenemos visitas con los grandes estudios, con los directores de producción de estos grandes estudios, y entonces estamos buscando la historia, no bajo nuestro criterio, sino la historia que pueda adaptarse a Durango, y ofrecerles las condiciones necesarias. Pues ahí sí interviene un gran esquema de trabajo y una estrategia muy específica. A una película americana le puedes llegar a ofrecer lo que es su seguridad, ¿no? Ahorita de los warnings que nos ponen ahí en Estados Unidos, lo primero que tienes que llegar es decirle, te firmamos lo que sea necesario firmar para garantizarte la seguridad, que cuando estés en Durango no te va a pasar nada. así amarramos esta serie de televisión que está próxima a filmarse, con una carta muy comprometedora, pero una carta que verdaderamente les da esa certidumbre a los productores para poderse venir aquí a Durango. Al cine mexicano es un poco al contrario. Al cine mexicano sí le tenemos que ofrecer pues algunas ayuda un poco más extensiva que a los productores norteamericanos, porque el cine independiente y el cine mexicano pues buscan ahorrarse dinero, que no pasa lo mismo para las películas de los grandes estudios. Ellos lo que buscan es gastarse ese dinero para que el próximo año le den la misma cantidad de dinero y lo puedan seguir produciendo de esa manera tan peculiar que caracteriza a Hollywood. Es que no soy muy fan de Hollywood, perdón. Entonces, no soy muy fan de los efectos visuales. Me gustan más las historias concretas. Pero, finalmente, lo que nosotros como Estado, como gobierno hacemos es entender el lenguaje que ellos tienen, entender la dinámica de su industria y ofrecerles las condiciones necesarias para que se desarrolle en condiciones óptimas para ellos. Okay. ¿Qué se tiene planeado para este año como parte de las celebraciones del 60 aniversario, tanto para los que vivimos aquí en Durango como hacia afuera en el país? Mira, yo creo que el cine se tendría que ver, y ahí es una gran discusión que existe, a ver si no creo ahorita polémica aquí con ustedes, pero igual y sí, no la echamos. Si eso quieren. Se trata, vea Rolando eso se cómo trata, lo polemizamos. Ya se están preparando, mira. Lo que pasa es que el cine... finalmente es una industria del entretenimiento y por ese lado es arte. Entonces, desde el punto de vista estricto de la industria, la mejor celebración que puedes hacer es precisamente que se siga filmando películas de alto impacto en tu estado y que generen esa promoción directa. Cuando tú traes aquí a 4 actores como los que van a venir, que es Bill Paxton, y se me sigue olvidando el de La Momia, Brendan Fraser, Ray Liotta, pues son actores que ya por su nombre voltean a ver la prensa a ellos, tanto nacional como internacional. Vamos, por supuesto, a utilizar esta serie de televisión para llevar ciertos promocionales que vamos a hacer del 60 aniversario. Vamos a dar este claquetazo que fue un 14 de julio de 1954. Ya tenemos contacto ahí con el señor Alemán, que fue el primero que vino aquí, el primer productor que trajo la película. Tuvimos la oportunidad de platicar con él. Está dispuesto a venir a dar ese claquetazo. Pero yo creo que lo más importante es que vamos a mostrarle a los chiquitines lo que ha sido el cine en Durango. Entonces tenemos un compendio de alrededor de unas 90 películas que hemos ido pirateando. Ah, no se crean, que hemos ido comprando para sí. poder para poder pasarlas. Por supuesto que haremos un poco de inercia con Bebeleche, con la Cineteca, para que se esté pasando este cine sin costo. No tiene por qué haber un costo para el público, todo lo contrario, lo que queremos es que la gente nos acompañe a verlo y queremos llevarlo no solamente al municipio de Durango, sino a los otros municipios del estado en una dinámica que es saca tu silla y vente a ver la película, ¿no? Llevar una pantalla de cine, llevar un sonido más o menos decentón a todos. ¿Tipo como festival de cine en las calles? Algo así, o sea, la idea es que lo podamos llevar inclusive a los ranchitos más lejos para que puedan ver, porque finalmente el western no es tan difícil de entender, es una narrativa muy simple, el héroe que llega a salvar el pueblo, o a la chica, o a los malos, ¿va? A matarlos, y no es tan difícil de comprender, y queremos llevarlo a todos estos, estamos a todos estos lugares, estamos haciendo por supuesto un poco de mancuerna ahí con los institutos de cultura, tanto de los municipios como del estado, para que fortalecer los festivales que ellos puedan llegar a tener en esta materia de cine, ¿no? Entonces, la idea es precisamente celebrarlo desde la parte de la industria, pues trayendo estas películas, ¿no? Ahorita estamos y aquí voy a dar la premisa con ustedes, fíjense, ni siquiera el gobernador lo ha dicho, pero ahí voy. Estamos tocándole la puerta a una película norteamericana para finales del año, muy bonita película que se llama The Run, que posiblemente una de las actrices que está interesada es Cate Blanchett. Entonces estamos ya tocándole la puerta. Oh, ya, toda la nerdada ya. No, reciente sí. Ganadora del Oscar. Sí, sí. Recientemente, no, eso no nos importa. Es Galadriel. ¿No? Es Galadriel. Es Galadriel, ya. Ya, ¿no? Estamos tocándole la puerta, esperemos que se pueda dar. Finalmente, en esta industria del plato a la boca se te cae la sopa muy fácil por cualquier detalle. Entonces estamos buscando que precisamente se venga esta película para cerrar el año. Ahorita estamos filmando una que se llama La Carga, que viene de producción española mexicana. Después vamos a filmar esta serie de televisión para que es de History Channel y A&E Entertainment, las casas productoras. Y posteriormente de Arenas Group haríamos lo que es The Run con Cate Blanchett. Esperemos que se den estas tres para finales de este año. Y bueno, la idea es por ese lado celebrarlo así. Por el otro lado es compartirle, como tú decías, la pasión, el gusto a los jóvenes, a los niños, que son los que nos habrán de reemplazar en algún momento de la vida, y poderles hacer entender que Durango es tierra del cine, no porque se filmen muchas películas, sino porque la gente entiende, la cultura la tiene arraigada hacia el entendimiento de la industria cinematográfica. No, excelente. Yo siempre he tenido una pregunta y yo creo así lo voy a externar con el experto ahorita en la materia. Siempre me he hecho esta duda. ¿Por qué en Durango, ya dio varios puntos, por qué no se siguió con lo de la empresa de traer películas, que se estuvieran grabando películas? Pero siempre me quedó así como que el gusanito de por qué no se profesionalizó o al menos que haya escuelas de actuación, de dobles, de orientado pues a todo lo que era la tierra del cine aquí en Durango. ¿Por qué no se explotó mucho ese lado? Mira, la respuesta es un tanto larga, pobrecito de sus audiencia. Mejor te la voy a resumir muy rápida. Voy a tratar. Bueno, no. O si quieres la dejamos ahí. No, mira. Finalmente, existen leyes para todo. Y la ley decía que los sindicatos eran los únicos, todavía existen sindicatos de actores, sindicatos de manuales, sindicatos de técnicos. Y entonces decían, bueno, la industria del film, tenías que traer sindicatos por regla, por ley. Cuando pasamos del cine del film al cine digital, los sindicatos quedaron muertos, porque entonces la ley decía que solamente cuando era de film o de película, venían los sindicatos, pasamos al cine digital, ya no existe el film, entonces la ley queda obsoleta ahí. Final... Sí, ese es tecnicismo de abogado, ahí los aniquilaron con eso. Finalmente, en aquellos años todos se hacían 16 milímetros y 35 milímetros, por ende, los sindicatos eran los que operaban, te podían inclusive clausurar una película un sindicato, te la paraba. Así literalmente. Entonces, era un poco complejo haber podido iniciar lo que tú dices. Hoy por hoy ya está eso en marcha. Ya tenemos, precisamente en esta serie que se va a filmar aquí en Durango, se va a dar entrada a 28 alumnos de las carreras de comunicación a que participen activamente en algún departamento de la película, no solo como observadores, sino participar dentro de la película para irlos entrenando hacia futuro y crear esta industria. ¿Por qué no tener una escuela? Una escuela, como tú dices, porque ya hay muchos directores y no van una... O sea, es mejor tener una escuela de técnicos. Entonces, ahorita estamos buscando precisamente eso, irnos por el lado de los técnicos, que son finalmente los que pueden operar esta película o una idea creativa que trae por ahí un director. Eso ya empezó, tenemos 3 años capacitando muchachos que ya participan activamente en las películas, más o menos unos 200, 300, pero ahorita les vamos a dar un nuevo enfoque a esa capacitación, que es que entres a una película, puedas participar, no solo como observador, y que al final de la película pues tú tengas un poco de experiencia ya adquirida. Excelente. Muy bien en eso. Y los dejé callados, ¿eh? ¿Qué les cuento? Sí, ¿eh? Vieron las caras de los de todos, ¿eh? Se quedaron así como, ¿qué onda? ¿Y ahora qué seguimos? Sí, no, de hecho, nos dejaste pensando bastante. A mí me gustó mucho un punto que tocaste sobre el acercar a los niños a... Yo creo que esa es parte medular, es una parte fundamental, que empiecen a acercarse. Mencionaste, bueno, pues a la Cineteca, mencionaste a Bebe Leche. Y ahí me voy a otro de los puntos que tenía pendientes de platicar. La Cineteca. La Cineteca ha mejorado mucho, se le ha dado una gran ayuda en estos últimos años. Sí. Se le ha dado unas remodeladas bastante interesantes. Incluso por ahí ya tiene un nuevo proyector, etcétera. Pero aún con todo, pues la Cineteca sigue teniendo pues bastantes necesidades. Ahora, con este auge y con lo que estás comentando con los planes, ¿dónde encaja exactamente la Cineteca? La Cineteca siempre va a encajar para... Recordemos que existen diferentes tipos de cine. El cine más comercial, que es el que ustedes estaban, hable y hable ahorita de Capitán América. Entonces, es un cine muy comercial. Este cine de arte que aunque es visto por pocos, no existe dentro de una cadena de exhibidores, para no mencionar nombres, o aquí sí se puede mencionar nombres. O sea, un cine de arte jamás va a caber en un Cinépolis. No. Jamás. No. ¿Por qué? Porque esos cuates, para operar sus cines, necesitan que les entre mucho dinero, y entonces lo que ellos hacen es vender estas películas que están en boga, en moda. Entonces, de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, yo iba mucho a la Cineteca cuando estaba el ciclo de cine francés. Correcto. Traían películas excelentes del ciclo de cine francés, pero, por ejemplo, japonés, yo resentí el cambio cuando se pasaron a Cinépolis y a las cadenas comerciales, porque definitivamente cambiaron el tipo de filmes que estaban trayendo. Pues sí, lamentablemente, una vez más, las reglas, las leyes, las normas son las que intervienen para todo esto, y los afectados somos los espectadores. Finalmente, cuando existían estos grandes cines, lo que ahora es el Teatro Ricardo Castro, en aquel tiempo el cine principal, la manera de exhibición era distinta a la manera de exhibirse hoy por hoy. Hoy por hoy, cuando se exhibe cine, se trae ya una cadena muy grande de distribuidores monopólicos que de repente no permiten que entre otro tipo de cine que no sea el de ellos. Dímelo a mí, fui gerente de uno. Entonces, finalmente lo que hacen las cinetecas, o lo que vienen a tratar de hacer las cinetecas, es a darles un escaparate, un espacio a aquellos directores independientes y autores o cine de autor, para que ellos puedan exhibir sus películas sin los costos que representa exhibirlas en estas exhibidoras como Cinépolis y todas estas otras, ¿no? Entonces, yo creo que la Cineteca no va a morir mientras siga habiendo el gusto por el cine no tan comercial, sino el cine de arte, el cine de autor. Y estos ciclos que tú mencionas, que son precisamente cuando te vas y te canalizas a las personas que les gusta un tema en específico. Tú puedes hacer un ciclo de horror, precisamente ahorita hablábamos del cine de horror, estás tú seguro que los que van a ir ahí son personas que les gustan este cine, ¿no? ¿La Cineteca cae dentro de tu jurisdicción? No, nosotros solamente nos dedicamos a traer las películas, a filmarse en Durango, a que exista una derrama económica y una preparación a jóvenes. Ese es el objetivo de nosotros. La Cineteca es municipal, está bajo el Instituto de Cultura, Municipal de Arte y Cultura. Ellos son los que lo tienen, pero por supuesto no deja de ser un solo gobierno, sea municipal o estatal, el que estamos impulsando que precisamente en la Cineteca se le dé ese gusto otra vez a los niños. Tú ahorita mencionas a los niños, o sea, ¿por qué los queremos llevar a la Cineteca? ¿Por qué no lo hacemos en un Cinépolis? Porque es importante que la Cineteca siga viva, que siga teniendo este gusto la gente por ir a ver un cine muy especializado. Te preguntaba, ¿estás parte de la Cineteca y si estaba dentro de tu jurisdicción también? Porque, por ejemplo, Pablo, que es nuestro experto residente en anime, mangas y todo lo que tenga que ver con los de los ojos rasgados, no me va a dejar mentir. Y, por ejemplo, los consulados, por ejemplo, la Embajada de Japón, la coreana, dan mucho apoyo para difusión de cultura, tal como lo hace la Alianza Francesa, en donde ellos te acercan precisamente del material. Uh-huh. Siempre y cuando sea sin fines de lucro. Por ejemplo, eso ha estado muy en boga en las convenciones de cómics o de que se hacen en México, y que por qué no se hace el contacto con ellos para tener artistas, etcétera. Y el problema es que ellos lo hacen de una manera de cultura y de una manera que sea sin fines de lucro, entonces choca con el esquema de las convenciones. Correct. Pero por ejemplo, la Cineteca no. En la Cineteca, ¿hay manera de que se haga ese vínculo a través de ustedes, por ejemplo? Mira, sí existe la manera de hacerlo, porque finalmente la Cineteca y los museos están bajo la jurisdicción de los institutos de cultura. Entonces, ese vínculo se puede hacer perfectamente bien con los ojos rasgados, como dicen. Sí, sí. Los ojos, ¿no?, de persiana. Que, dicho sea de paso, yo soy fiel admirador de ese cine, ¿eh? Entonces, sí se puede hacer el vínculo. Yo creo que lo importante cuando tú vas a traer un país invitado y presentar su cultura, especial la cinematográfica, es la complejidad de esto no radica en traerlos, en presentarlos. La complejidad de esto radica en que desafortunadamente los occidentales estamos tan acostumbrados a este cine espectacular de acción que entendemos muy poco un cine lento, que uh-huh. así es el cine de los ojos rasgados, muy lento, y es un cine que presenta más, es como los tipos western, pero de espadachines, ¿no? Entonces, finalmente, cuando tú haces una inversión de este tipo, porque tanto el país invitado como tú erogan recursos, pues entonces andas buscando que tenga un impacto hacia las personas que precisamente puedan gustar o degustar todo esta cultura que estás trayendo, ¿no? Es importante ver el cómo hacerle para que las personas que van a, cuando se haga ese esfuerzo, las personas que van a acudir, pues puedan tener el gusto por. Claro. Si no, no tendría mucho sentido hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que en la Cineteca, ya en México existe el gusto por el cine francés, que tú lo viviste. Existe el gusto por el cine de China, más que el coreano. Aquí le gusta mucho a la gente el cine de China. Hollywood volteó en un tiempo a ver a China, ahorita está en India por la gran cantidad de películas que se hacen allá. Pero esta precisamente dinámica que tú propones, que es muy buena, pues sí se tiene que hacer con un estudio de factibilidad del ganar-ganar, ¿no? De hecho, esto es interesante, y la verdad, tener la oportunidad de platicar con alguien que se dedica realmente a hacer este enlace, a ver cómo se mueve esta industria, pues es muy diferente a lo mejor limitarnos a dar seguimiento, a verlas desde afuera como espectador, ¿verdad? Sí, sí. Y pues nos ayuda muchas veces a entender un poquito más del contexto y de cómo realmente pues gira las ruedas. ¿Cuál crees tú que es el principal reto de Durango dentro de este esquema de cine? Yo creo que se están dando los pasos. Mira, hace escasos unos meses, el año pasado, por ahí de noviembre, octubre, noviembre o diciembre, se generó una ley. Y bueno, finalmente vivimos en un país de leyes, y las leyes son las que van marcando la dinámica de la región. Se hizo la ley de cinematografía, que dicho sea de paso, era una ley que no se había hecho en los últimos 59 años. Entonces, se hace una ley de cinematografía de Durango, donde uno de sus principales objetivos es el fomento al cine. Y cuando tú hablas del fomento al cine, entonces ya estás hablando de crear industria, de crear infraestructura, de crear escuelas, de crear salas de proyección, de crear lo que sea necesario para fomentar el cine. Durango va hacia allá. Ahora, una ley necesita un mecanismo. Estamos precisamente ahorita trabajando en el mecanismo. Creo que ese es el mecanismo importante, el que va a detonar que la ley pueda durar 20 años fomentando al cine y que estos dentro de 20 años tengamos una industria activa en Durango, no solo, y esto quiero que dejarlo bien claro, no solo de traer cine de fuera, sino de hacer cine de aquí. Eso es algo bien importante, ese es el objetivo, hacia allá queremos llegar. Queremos llegar a que en algunos años Durango exporte cine. Y ese era mi último punto que yo quería tratar contigo, y es que, por ejemplo, me queda a mí muy claro una situación, y mejor lo puedo explicar mejor con una anécdota. Cuando Peter Jackson estaba haciendo sus primeras películas, pues obviamente se acerca a los estudios de efectos especiales y pues ve los costos, etcétera, y dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Y fueron, se compraron un par de computadoras, en este caso eran unas Silicon, armaron un par de computadoras y ellos empezaron a crear. Y así fue como surge Weta. Uh-huh. Hace algunos años, tú recordabas muy bien, en Rosarito, cuando James Cameron quiso traer aquella parte de los estudios a Tijuana, que ahí se quedaron abandonados, etcétera, ¿no? Por X situaciones, etcétera. ¿Durango pudiera tener cabida en ese esquema? Mira, no estoy muy seguro cuál va a ser el desarrollo de la industria a futuro. Lo que hoy por hoy es seguro es que los grandes estudios, los grandes foros ya no son lo que eran en los 90s, en los 80s. Hoy por hoy se hacen más bien foros digitales, que su tecnología es totalmente enfocada a hacer estos efectos especiales o efectos visuales que normalmente vemos en las películas. Entonces, las nuevas tecnologías, las nuevas cámaras, digamos, estas que están saliendo últimamente, ya hoy por hoy hasta con el celular haces una película prácticamente, las nuevas tecnologías van dándole un esquema distinto al cine y por ende la industria se va a tener que ir adaptando al mismo. No es lo mismo, no se hacía cine igual cuando tú tenías una cámara que pesaba 25, 30 kilos a las actuales que con una mano las agarras y vas muy a gusto. Antes tenías que poner en un helicóptero un aparato especial que se llama Tyler para poder aguantar el peso de una cámara. Hoy agarras la GoPro y la pegas con un chupón o con un y con el control remoto la vas manejando. Uh-huh. Hoy día estamos, yo hace poco venía caminando aquí en la plaza y estaba este helicóptercito de 4 hélices que se llama el Phantom, donde pones la cámara y la haces volar. Bueno, antes ese tipo de tomas no existían. Entonces esa evolución del cine, recordemos que esa evolución técnica del cine afecta en la narrativa del mismo. Entonces ese tipo de contar historias con espectacularidad, viendo ángulos que en otras ocasiones era imposible generarlos, viendo animaciones tan reales como la de Avatar de James Cameron, que dices tú, wow, viendo toda esta nueva tecnología, no estoy muy seguro cuál va a ser la vida de los estudios. No estoy muy seguro qué tan bueno va a ser tener estudios o qué tan malo los va a ser. Lo que sí es interesante es encontrar en el hoy el quehacer del cine. Y en el hoy un estudio te sirve cuando las condiciones climatológicas no te permiten filmar exteriores, pues te metes a un estudio. En ese sentido, Durango creo que tiene que entrarle al tema, creo que tiene que generar las condiciones para hacerlo. Por las nuevas tecnologías, hoy cualquier bodega puede funcionar de foro, mientras no le entre luz, cualquier bodega. Ya sería cuestión de ver lo del eco, lo del sonido, todo esto que es importante, ¿no? Pero finalmente yo creo que Durango va a tener que dar ese paso, ya se ha tocado la puerta para poder tener un foro, unos foros por aquí, y se está trabajando mucho, muy arduamente en eso. Es importante, y voy a referirme a tu pregunta, es muy importante lo que tú me comentabas, o sea, ¿para qué quieres unos estudios? ¿Para qué quieres tener toda la infraestructura si no tienes la gente que lo opere? Entonces es bien importante, a la par de ir construyendo unos estudios, ir capacitando a la gente duranguense para que puedan ellos operar toda esta infraestructura que se va a crear. Y sí recuerdo yo cuando era pequeño, que me tocó, poco, ¿verdad? Sí, hace poquito, hace como unos, no. Recuerdo que siempre tuve la suerte de estar, y lo he comentado en algunos programas, cuando están rodando la película. Y todo este tema desde el sonido, ¿cómo se llama? El silencio que se tiene que guardar en la locación, todo lo que es la iluminación, a mí fue lo que más me impactaba, o sea, todos los reflectores, toda esta parte de iluminación, inclusive cuando están en la luz del sol, cómo les ponen acá unos como reflectores de luz natural. Todas esas situaciones, ya cuando lo ve uno en la pantalla, jamás se da cuenta de que ocurre todo eso. Y eso a mí me impactaba y me gustaba muchísimo. Qué bueno que se van a dar todas estas ventanas de que los niños puedan ver nuevamente qué es una grabación de una película. Que de repente sí logren, como yo me metía entre las barricadas que ponen, sí, y todo. Yo claro. Sí me metía así, guardaba mucho silencio y todo, pero me impactaba. Ojalá y los niños puedan tener una ventana o algo que puedan ver cómo se está grabando, porque eso se le queda a uno bien grabado. Y de manera positiva, tanto es esto que cada vez que ve uno una película, no como los que dices tú con producción de CGI, cosas por computadora, cuando ve películas ya anteriores de los 80s, un poquito antes, ves cómo se grabó la película y te imaginas, se te viene a la memoria, híjole, aquí yo creo había toda esta parte de producción para que se viera así la imagen. O sea, no, todo bueno, eso. Yo, recuerda que toda esa imagen de producción o toda esa producción es en un pequeño cuadrito, que es lo que es correcto. La cámara, ¿no? No es 360 como, o no. 180 como nosotros vemos, es un pequeño pequeñísimo. Cuadrito. Y en ese pequeño cuadrito tienes que poner toda esa tecnología que tú estás hablando ahorita, sí. Que no es barata. No. No es barata. Hoy por hoy, en los tiempos aquellos se utilizaron solo un tipo de lámparas, un tipo de luces que se llaman tuxtenos. Hoy por hoy se utilizan los HMI. Estas son luces que ya llegan a alcanzar las temperaturas de 5600 grados Kelvin, que es la del sol. Entonces tú puedes tener el sol aquí de frente y ponerle otro de esos, una lámpara de este tipo, y es como si tuvieras dos soles, ¿no? Entonces ese tipo de tecnología. Eso le pusieron al Tony Iron y por eso está bronceadito. Oye, sí te broncean, aunque no lo veas, esas luces sí te llegan a broncear. Entonces digamos, hablándote en tecnología o técnicamente hablando, las cámaras antiguas, las de película, pues llegaban a ISOs o ASAs no mayores a 500, a 600 de ASA, ya cuando la ponían mucho. Hoy por hoy tus teléfonos alcanzan ISOs y ASAs de hasta 6400, o sea, son súper sensibles a la luz. Entonces, hoy día las cámaras ya no requieren tanta luz. Se abarata el cine. Y entonces este abaratamiento del cine te permite meter tecnologías como el CGI, tecnologías el poder pagar un foro de efectos visuales. Impresionante, que son muy caros estos efectos visuales. Recuerden que ustedes, que el reto hoy por hoy de un actor es trabajar contra una pantalla verde y una pelotita verde que tienen ahí, que esa es tu otra contraparte que estás platicando. Ya no interactúan los actores directamente, eso yo lo vi en la película de Dragon Ball, disculpen que la vuelvo a mencionar, pero te das cuenta ahí cómo funcionan todas estas tecnologías, donde el director de la película deja de ser el director y el operador de la computadora se convierte un poco en el director, donde llega y le dice, estás muy a tu izquierda, vete más a tu derecha, levanta más la mirada, voltea a ver hacia la cámara, porque ahí es donde está el otro personaje. Y entonces el actor está trabajando contra el aire. Y eso ha sido una de las partes que yo creo los viejos no la vieron y los nuevos sí las están viendo. A mí me tocó las dos, hijo. Viejo y nuevo, chi. Ahorita que hablas de Dragon Ball, yo no soy fan de Dragon Ball y la gente y los fans odian esa película, pero si no es por esa película... Nadie fue fan de esa película. Bueno, no, de la serie, la gente que fue no, fan No, yo sí de la fui fan manga. Porque dejó a Durango 77 millones de pesos. Yo sí fui fan. Así. Y dije, muy bien, y aparte, muy bien. Dejó a una persona muy contenta. Yo, en persona, conocí a Ernie Hudson, actuó ahí, él actuó en Casa de Fantasmas, que es mi película... Sí, cómo no. favorita. Y gracias a esa película yo conocí a Ernie Hudson. Dije, es bueno, negro de sí, ahí estuvo. Fantasmas. Ahí estuvo un negro. El que no sale en el póster. Ahí está el negro. Y gracias a Dragon Ball yo conocí a Ernie Hudson. Gracias. Sí, que venía de. Era un monje, ¿no? Era un monje. Era pues, el papel. No sé, nunca vi Dragon Ball, la verdad. Yo la verdad es que sigo mucho al cine oriental. Me gusta bastante el cine oriental. Una de mis películas favoritas es la de una que se llama Hero. Sí, buenísima esa película. Sí, ve, ya me estoy dando cuenta. Y entonces, Violines en el cielo. No, es así. Ah, ¿tú sí la viste? Sí. Ah, también muy buena, ¿no? Estamos balanceados. Eso es muy buena, ¿no? De hecho, esta yo la vi, lo que comentábamos allá hace un rato, de que los ciclos estaban en el cine francés, estaban en la Cineteca. Yo los conocí porque se metieron a Cinépolis. De hecho, cuando estaba, eso fue una cooperación de la Alianza Francesa, que además estaba estudiando ahí. Entonces, los maestros, no sé cómo estuvo ahí el asunto, pero apoyaron mucho esa propuesta del cine, tour de cine francés. Entonces, yo empecé a conocer varias películas ahí en esos ciclos. Y también poco a poquito ir viendo las películas que iban ganando nominadas de cine extranjero, vi la de Violines en el Cielo, que sí me pareció. De hecho, las dos, la de Hero y la de Violines en el Cielo, fueron ganadoras a mejor película extranjera. Entonces, por eso es que se dieron a conocer, ¿no? Pero hay mucho, mucho talento que no se da a conocer. Por cierto, este Hero está en Netflix. Si no, no me cae mi cheque en Netflix. No sé si está en Netflix, probablemente sí. Hablabas de que hay mucho apoyo y que buscan traer cine y gente que venga y dirija, produzca y grabe y filme aquí cine en el estado. Pero bueno, ¿hay apoyo para pequeñas empresas o para fans o gente que quiera hacer, están ya famosos últimamente, fan films aquí en Durango? Hacia allá vamos caminando precisamente. Ahorita el programa de apoyos, donde no está el mecanismo todavía bien diseñado para la producción local, solo permite la vinculación que tienes directamente con IMCINE. Para explicarlo más ampliamente y que no se vaya a quedar esto muy mal entendido, cuando tú le tocas la puerta a IMCINE, hay un fondo de inversión allá de aproximadamente 570 millones de pesos que se le va dando a las películas. La idea de este fondo que tenemos en Durango es ese dinero federal o subsidiado a esas películas, traerlo a Durango para que se quede en Durango y exista aquí la riqueza. El mecanismo que estamos diseñando ahorita es que a partir de ese incentivo, vamos a llamarlo así porque todavía no se llama incentivo en Durango, pero a partir de ese incentivo, que vengan las películas y que dejen ese dinero, tomar de los prestadores de servicios locales un fondo para proyectos locales. Pero es un mecanismo que tenemos que ir diseñando poco a poco, sobre todo un mecanismo que no lo puedan tumbar tan fácil a los cambios de gobierno, que quede blindado para las futuras generaciones. Entonces la idea es, se está pensando en el esquema del fideicomiso, no necesariamente tiene que ser un fideicomiso, puede ser una AC, donde la recuperación del dinero de alguna película apoyada pueda ser el parteaguas para una producción local. A mí se me hace que lo estás preguntando es porque quieres hacer Cazafantasmas sí, 3, ya que como así, no va a cuajar sí, nunca. La verdad es que sí, la verdad, sí tengo un proyecto que me gustaría llegar, yo sé que eso se toma mucho tiempo y mucho mucho empeño, sí me gustaría llegar a tener un proyecto aquí, pero no sé qué tantas facilidades hay de que llegue yo con un par de cámaras a grabar a Chupaderos, a... Bueno, en ese sentido tienes todas las facilidades. Nosotros, la oficina en la cual yo dirijo, está diseñada para otorgar los permisos necesarios para los productores. Digo, si se trata solamente de permisos, eso no tienes ningún problema. Tú pásale. Tú pásale a filmar. Nosotros estábamos, yo más bien hablo del esquema de ya hacer una industria local que pueda ser exportable. En ese sentido es un poco más complejo porque una película que mete solicitud a estos fondos allá a nivel federal, tienen ellos un comité evaluador que evalúan los proyectos desde el punto de vista de producción, de distribución, de exhibición, de mercadotecnia, y ellos deciden si ese proyecto sí es viable para otorgarle los recursos necesarios. Nosotros aquí en Durango todavía no tenemos eso, todavía estamos muy en pañales ahí. Entonces dependemos de que ya venga aprobado un proyecto por la parte del federal para nosotros poder ayudarle. Perfecto, muchas gracias. Por ejemplo, ahorita nos hemos enfocado ya mucho pues, al lado del cine, porque pues, obviamente va el festejo por allá. Pero la producción no solamente va ligada a cine, sino también va ligada a producción. Claro. A pantalla chica. Ahorita estoy recordando a un par de amigos que tenemos ahí en DF, que ellos tienen un proyecto de... es un programa que habla acerca de cine de terror. Ah, muy bien. Y tienen una serie de programas, de hecho lo transmiten por ¿cómo se llama? El canal de terror de este de TVC que sacan ahí. ¿Pánico? Pánico. Lo sacan por ahí, por ejemplo, con Pánico, ¿no? ¿Ustedes tienen también ese enlace? Sí, no, definitivamente el gobierno del estado está vinculado finalmente a toda la industria cinematográfica a través del IMCINE. Y cualquier casa productora que se acerque al IMCINE tiene la posibilidad de encontrar a Durango inmediatamente a través de su página web o a través de ciertos programas que están vinculados y ligados con IMCINE. Entonces, no es tan difícil llegar a conseguir nuestro teléfono. Está muy fácil realmente conseguirlo. De hecho, en la página de IMCINE está publicado hasta mi nombre. Creo que hasta tienen mi celular ahí en esa página. Es no, una no está, ya lo busqué. No, te dije sí, que te googleé. Sí está, búscalo y verás no, que sí lo vas a encontrar. Buscado. ¿Pablo? Métete a la página de IMCINE en la sección de Comefilm, que es la Comisión Mexicana de Filmaciones, y busca Durango y ahí va a aparecer. Y es que, por ejemplo, Durango tiene una enorme riqueza histórica y a veces a mí es una de las cosas que a mí me da más tristeza de que los que vivimos en Durango somos los que menos la conocemos. Lamentable. Por ejemplo, ahora que estuvieron haciendo las rehabilitaciones en la calle 20 de Noviembre y que se encontraron algunos arcos, etcétera. Claro. Y mucha gente no sabía ni qué era, ¿no? Entonces decías, espérame, o sea, esa es parte de arquitectura colonial, de verdadera arquitectura colonial, ¿no? Y vas, por ejemplo, a otros estados como a otras ciudades como Zacatecas o vas, por ejemplo, como Guanajuato y ves el apoyo que se le da. Entonces te pones a pensar y dices, estas son locaciones fantásticas. De aquí puedes sacar temas para dar para arriba y para abajo. Tenemos una riqueza cultural tremenda. Una de las formas más sencillas de saber que Durango era importante en la época de la colonia es que pues, el arzobispado está aquí. Entonces eso indica la importancia que la ciudad tenía. Mira, yo te quisiera dar un ejemplo y voy a regresar al ejemplo de Dragon Ball, que no soy seguidor de él, pero tuve que leer el guión y me enteré que en el guión marca la historia que un dragón avienta 7 esferas a 7 lugares distintos del mundo. Durango, ¿cuál es la gran capacidad que tiene? Es su diversidad de locaciones o de tipo de locaciones, con la cercanía que se requiere dentro de la industria. Hay reglas. No puedes tenerte una locación a 5 horas de distancia de un hotel porque entonces tu actor ya no actuó. Se cansa. No, sindicalmente él solo puede trabajar 10 horas al día. Ah, okay. Si tú lo haces viajar 2 horas de ida, 2 horas de regreso son 4, no, su hora de descanso son 5, entonces ya nomás va a trabajar 5 mediodía, pues no le conviene a la producción. Y aquí a 45 minutos tienes lo que quieras. A lo máximo. Entonces Durango tiene esa gran fortuna, que a 45 minutos te vas tú hacia la Ciudad de México, encuentras semidesierto. Te vas hacia Chihuahua y encuentras cañones tipo Malboro. Te vas hacia Mazatlán y encuentras bosque. Entonces tienes toda esa diversidad a 45 minutos en un radio de 45 minutos, que de eso le da una gran ventaja competitiva a Durango, porque entonces esta película no tuvo que ir a otro lugar para hacer locaciones distintas, todas las hizo aquí. Esa es la ventaja. Por eso amo a Durango. ¿Ya lo encontraste? Nah, que algo similar. Ya valimos. Está sabrá que ya tanto hablaron de la pornografía que mire. A mí se me hace que por eso fue Antonio, pero Celia, toma nota, Yo que tú revisabas su librero. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta adicional. ¿No, chicos? ¿Alan? ¿No? Ok. La verdad es que sí te queremos agradecer mucho por tu tiempo. Es un gusto estar contigo, platicar con esto. Y como lo mencioné al principio, con alguien que realmente sabe del tema y que le gusta platicar del tema, porque eso es lo que lo hace diferente, ¿no? a veces encuentras a gente que está en el puesto, pero que no realmente se lo tiene puesto. Te entiendo totalmente. Entonces, así como que suena más a memo. Así como que, pues, te va a pasar el memo, ¿va? Y sí, pues, no, claro. No, y luego, pues, tú no utilizas los tecnicismos del tema, ¿no? Entonces, sí, creo que tienes toda la razón. No es que sea el ejemplar, ¿no? Simple y sencillamente que... Creo que Durango necesitaba tener una persona que entendiera la industria para poderla regresar. Y eso lo visualizó perfectamente bien nuestro gobernador. Dijo, a ver, ese cuate antes producía, ahora tráiganlo a ser funcionario público. Yo tuve la fortuna de producir 20 años de mi vida películas. Algunas las fotografié. Y cuando digo, soy fotógrafo, todo me dice, oye, ¿me tomas unos de mi 15 años? No, director de fotografía. Entonces, y cuando llego aquí a la función pública... Siendo yo duranguense, pues la verdad es que creo que Durango es la ballena blanca y es una historia personal. Un día a sus fans, si el que quiera saber qué es la ballena blanca, se lo puedo explicar. Yo creo que Durango es la ballena blanca del cine. Entonces, considero que tiene un gran futuro, un gran futuro. Considero que las generaciones que vienen van a ser de Durango una meca. No tengo la menor duda que Durango puede convertirse en el Hollywood de México. No, pues de verdad, muchas gracias. Te agradecemos por este tiempo. Y ojalá que podamos hacer cosas más adelante. Cuando quieran, las que quieran, no hay ningún problema. Con todo el gusto del mundo, podemos hacer varias actividades. Ahí hace poco tuvimos la oportunidad de poner a disposición del público la filmografía de Durango de los 60 años del cine, de 1953 al 2013. Adentrarse en ese mundo, vieran qué bonito es recordar todas estas. Por ahí hicimos un video que ojalá lo puedan ustedes compartir con todo el gusto. Tú lo subiste, está, ¿no? En el Facebook de Turismo Durango, en la fanpage. Para compartirlo. Compártanlo, está muy padre, está muy padre el videíto. Y sobre todo que ponemos nombres de artistas y la película y el año en que fue filmada. Y te vas dando cuenta y dices tú, wow. Denzel Washington, Audrey Hepburn, Jack Nicholson, John Belushi. ¿Quién? Tú digas. Nombres. Muchos, o sea, tenemos. Y no los pusimos a todos porque entonces el video se tendría que hacer de media hora, ¿no? De hecho, es de 17 minutos. Que fuera de 17 minutos, de 17 13 minutos, algo así. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad de verlo y yo les agradezco esta oportunidad porque considero que su auditorio debe ser un auditorio joven. Ustedes son jóvenes, entonces debe ser un auditorio joven que ojalá les interese esto del cine y que tengan, así como tú, un proyecto, bueno, pues que tengan, que sepan que existe un lugar donde puedan acercarse para facilitarles por lo menos los permisos. Exactamente, muchas gracias. Y ahorita que mencionas, yo creo que todos los que en algún momento somos medio frikis, en algún momento nos encanta la producción. Claro. Es una parte normal de nuestra naturaleza, de nuestra afición. Por ejemplo, a lo mejor nos gusta leer, nos gusta dibujar, nos gusta, por ejemplo, Rolando pues, se dedica, es diseñador gráfico, trabaja hecho en imagen. A todos nos gusta, y esa afición nos lleva a producir, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando nos preguntaban, oye, ¿por qué el programa? ¿Cómo lo hacen? Pues aprendimos. ¿Cómo aprendieron? Pues picándole. Claro. Y así muchas de nosotros, por ejemplo, Rolando, yo estoy seguro que la idea que él tiene la ha estado maquinando por no mucho tiempo, sino por muchos años realmente. Así es. Armándola. Entonces, el poder ver facilidades y el poder ver a lo mejor el por dónde, pues va a ayudar a muchos otros que por ahí nos escuchen a decir, pues a lo mejor me gustaría hacer esto, ¿no? A lo mejor no está tan complicado realmente empezar a producir algo, empezar a crear algo, y a lo mejor eso es lo que falta, simplemente el empujoncito de acercarte y ver que hay forma, que hay medios, ¿no? Y dejar de estarnos quejando a lo mejor de, es que el cine mexicano es malo, como yo siempre lo he dicho, es así, me han conocido, a mí no me gusta el cine mexicano porque no sale de tres temas. Claro. Entonces, a los pobres. Es momento de hacer cosas diferentes, ¿no? Y si en nosotros está poder hacer algo diferente y está la facilidad que se nos está presentando, pues adelante. No, bueno, y no solo facilitar las locaciones, como te estaba comentando, si finalmente existe un vínculo entre Durango e IMCINE, el vínculo quiere decir que nosotros nos enteramos cuando ellos están haciendo convocatorias. recordarles, cuando tú aplicas o cuando tú solicitas y tu guión es aprobado, IMCINE, a través de sus fideicomisos, que son tres, se llama Foprocine, Fidecine y Eficine, te pueden llegar a dar hasta 12 millones de pesos para hacer la realización de una película, que es el 40 y tantos%. Entonces, nosotros los vinculamos. No tenemos acción directa con ellos, pero por supuesto que toda aquella persona que se quiera acercar con nosotros, pues a nosotros no nos cuesta nada pasar toda esta información. De hecho, en nuestra publicidad, en nuestras páginas web, está toda la información que tú te necesitas hacer, todos los requisitos para poder aspirar a documentales, cortometrajes, largometrajes y animación también, que también es un nuevo género que está por ahí naciendo, ¿no? Una nueva industria, la de la animación. Entonces, pues invitarlos a acercarse, que ahí con nosotros estamos a sus órdenes. Muy agradecido que nos hayan dado este espacio, que se nos pueda vincular con jóvenes, con creativos que quieran hacer algo. Finalmente, yo, como les digo en el eslogan cuando voy a promocionar Durango, vengan a Durango, porque lo más sencillo que se puede hacer en Durango es filmar una película. Y eso es muy cierto, ¿no? Lo más sencillo que puedes hacer aquí, gracias a nuestras autoridades y gracias a todo ese impulso que se tiene y a esta cultura que se tiene en Durango, entonces es muy fácil filmar una película. No, pues, en verdad, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y esta ocasión nos extendimos un poquito más del tiempo acostumbrado, pero creo que vale la pena. Tenemos un excelente invitado y había que explotarlo, literalmente. Entonces, nos despedimos. Alan. Perdón, andaba degustando tubérculo poblano. Bueno, perdón, estaba muy rico. Bueno, pues ya nos despedimos, ya nos vamos. Se despide Alan Trooper. Si me ven en la calle y no me reconocen, pues me tienen que reconocer. Es porque soy Darth Vader, entonces me tienen que reconocer. Les voy a pedir dinero, me van a dar dinero, recuérdenlo, y yo soy su padre. Aquí yo soy Iván Torrecillas. Me invitaron aquí a opinar, aunque pues soy principiante en esto. Pues se me hace muy padre esta idea de un lugar a mucha gente que no tiene voz aquí en esta ciudad, inclusive en esta región. Pues gracias por la invitación, y pues espero que me vuelvan a invitar y ayudarlos en lo que se pueda. No, gracias, Iván, y eres bienvenido. Pues nada, soy Arturo Ríos, como siempre, deseándoles una bonita semana y que Dios los bendice siempre. Yasmín, mi Agus y mi R2, saludos. Bueno, aquí Jean Paul, también les deseo que tengan una buena semana, que sigan apoyando este programa, lo sigan compartiendo, y los temas que también quieren que estemos platicando en el programa, vayan haciendo las sugerencias. Nosotros tenemos una lista también de temas que estamos teniendo así por comentar próximamente, pero también sus ideas y sugerencias son de mucha ayuda para irnos viendo qué les gustaría que nosotros comentáramos. Entonces, me despido. Y se despide Rolando Muñoz, que ya a petición del público se da vuelta. Gracias por escuchar. ¿De cuál público? Pues todos los que nos escuchan, hombre. Muchas gracias, muchachos. Es un gusto verles las caras. Y bueno, y Lord Tuétanos, nos despedimos y es un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.